Entre Unos y Bohemia. Un programa original y diferente donde conocerás el lado humano y divertido de tu artista favorito. Estamos a punto de iniciar. Radio Ciudad Plástica presenta. Somos hijos de la noche, caballeros de la vida, enemigos del sistema, cómplices de... Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a una emisión más de Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica. Y bueno, les pedimos una disculpa, tuvimos aquí un pequeño percance y por eso empezamos un poquito más tarde. Pero bueno, esto se va a poner bastante bueno y quiero pues dar la bienvenida primero que nada a Seker Medina. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Muy agradecido por la invitación. Tenía mucho tiempo que quería regresar aquí al programa y bueno, ahorita bien contento aquí de estar de vuelta. Saludando a grandes amigos que conozco desde hace como 2 años, un poquito más. Así es. Muy, muy contento de estar aquí. Bien, señores, también vamos a tener a Pepe Cerrilla. Él es empresario y él es, bueno, el dueño y propietario de lo que es La Curandera. Es un bar ahí ubicado en lo que viene siendo Boulevard Panorámico, prácticamente a un costado del Oxxo. Y bueno, va a estar platicando. Él también es músico, es guitarrista, por cierto, y nos va a venir a platicar un poquito acerca de su lugar y demás. Pero bueno, nos vamos a ir con bastante música, ya que aprovechando que aquí que el buen Seker está aquí. Y aparte hay nuevas canciones, hay mucha gente que nos está haciendo favor de escucharnos, lo cual agradezco. Incluso amigos de Seker, gente de Estados Unidos, en otras partes del mundo. Esas son las ventajas que te da el internet. Y bueno, pues Seker, pues vamos a empezar contigo, hermano. Que nos cuentes qué has hecho a lo ahora sí que desde que te dejamos de tener aquí en el programa, que nos cuentes un poquito acerca de esta trayectoria que has venido recorriendo, ¿no? Desde la última vez que estuvimos aquí, bueno, pues, ¿qué te digo? Hemos tenido la oportunidad de salir a más lugares, a muchos más estados, y pues a seguir componiendo canciones. Yo ya tengo 2 discos grabados, ya hemos presentado nuestra música, el segundo disco también en varios lugares del país, y ahorita estamos por hacer una gira de cierre de año para visitar lugares que están un poquito más lejos, al norte, al sureste, ya con este segundo disco. Y pues también grabando ya el tercero, un disco que viene bien romántico, nada que ver con lo que he estado haciendo antes. Pues también era romántico, puro, ¿no, piano, hermano? O sea, sí. También era un poco, era nada, sí, más que digamos que más desamor, ¿no? Más desamor, ¿no? Ahorita viene, fíjate que de todo, pero como que el piano y el sax, eso le da un toquecito más. ¿A qué te deberá, hermano? Más romántico. ¿Si estás enamorado en estos momentos? También, fíjate, también es eso, pero sí, definitivamente no es lo principal, pero también como que quisimos darle un giro. Fue accidental en la última presentación que tuvimos en la Ciudad de México. Tuve la fortuna de contar con un gran amigo, el maestro Carlos Antonio, y me gustó mucho cómo nos acoplamos con el piano, con la voz y todo, y de ahí surgió la idea de grabar un disco a piano. De hecho, la mayoría de canciones son nuevas, estamos terminando de componerlas. Es un disco que va a tener 12 canciones y pues ya estamos ahí con los arreglos y todo eso. Ya estoy terminando de componerlas, me faltan 2, pero ya está casi listo. Ok, ¿qué pasa, Seker? Cuando de repente, digo, hay mucha gente que se da el tiempo para poder hacer un disco y para poderlo dar a conocer, ¿no? Incluso hay gente que se tarda pues prácticamente más de un año con su disco y luego empieza ya a sacar otros, ¿no? Pero primero da una, así que prácticamente hace bastantes giras, tanto en el interior de la República y demás, para que lo conozcan. ¿Por qué esta decisión de tomarte ahorita? ¿Es tu tercer disco el que viene? Sí, el tercero ya. ¿Por qué esta decisión, digo, tan rápida? Vamos, hay mucha gente, yo creo que todavía sigue pidiendo las canciones del principio, ¿no? Así te conocieron, vamos. Sí, claro. Hay muchas canciones, yo pues me declaro fiel admirador de tu música, hermano, porque lo haces bastante bien. Y yo creo que hay mucha gente que, te digo, muchos artistas que se esperan, ¿no? Hay otros que pues prácticamente sacan un disco por año y así se la lleva, ¿no? Fíjate, bueno, principalmente antes de que empezara, tú empezaste conmigo también, cuando hacía conciertos así para dar a conocer mi música y todo eso, tú subías conmigo al escenario y todo eso. Realmente eso tiene que como unos 3 años, más o menos, pero sí. Ya teníamos 13 años componiendo canciones, entonces son muchísimas canciones las que tengo. Y pues fíjate que se me da mucho, soy de las personas, de los cantautores que casi diario compongo, entonces pues sí es como que muy demandante, ¿no? O sea, de repente es la necesidad de que compones, no sé, este año llevo arriba de 40 canciones. Y digo, híjole, nada más un disco llevo, no hay que sacar más. En mi caso es por eso, hay muchas canciones y la idea pues es grabarlas todas, ¿no? Ya en algún momento, si llega a pasar algo, pues ya se quedaron grabadas para la posteridad y bueno, es la idea, dar a conocer todo lo que se tiene. Claro, no, y hay mucha gente que se le da, digo, tampoco está peleado el hecho de que dices, oye, se me está ocurriendo una canción y en ese momento, digo, te gusta tanto que la quieres grabar, ¿no? Hay gente que se le da, a ti tú eres una persona en específico que se le da, componer, digamos que no muy rápido, pero muy seguido, vamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, te vienen estas ideas a la mente y vas teniendo ahí un sinfín de canciones. Más o menos, ¿cuántas canciones tienes aproximadamente, Sacar? Aproximadamente, con todo lo que he hecho, unas 350, más o menos. Fíjate, el año pasado tenía 200, del 2015 para que he escrito mucho. Hay rachitas en las que en un día te salen 5 canciones, en un mes te salen 15, en un mes dejo de componer y de repente empiezan a surgir así, en un día otra vez otras 5 y así. Entonces, más o menos eso, yo creo. Contando todo lo que he hecho, sí. Se te da bastante, hermano, en ese sentido. Digo, hay mucha gente, a lo mejor nos está escuchando, a lo mejor dice, ay, no manches, ¿no? O sea, pues no es así de sencillo. Yo me tardo quizá pues un mes en tener una canción al 100% y demás, pero digo, ahora sí que pues es cada quien, ¿no? Yo supongo que no tanto talento, ¿no? Yo creo que es prácticamente tener esa sensibilidad y poder captar todos estos sentidos o todo lo que pasa cotidianamente y tratar de pues escribirlo, ¿no? Y de ahí empieza a surgir esa onda de poder escribir, ¿no? Sí, fíjate que es más eso. Definitivamente el tipo de canción que manejo son vivencias. Absolutamente todas las canciones que tengo son vivencias. Entonces compongo de todo lo que me vaya pasando, ¿no? En el día o en esa semana, si algún suceso relevante, todo tratamos de escribirlo. Y pues va saliendo, aparte que me dedico al 100% a la música, entonces en todo momento está uno con la guitarra, con el piano, con otras cosas y pues es ya parte de la cotidianidad, ¿no? Esto de estar de repente con alguna línea melódica, alguna progresión que sacas por ahí y quieres ponerle letra, entonces digo, es algo que se da debido a eso también, ¿no? Que es prácticamente todo lo que hacemos, pura música. Bien, ¿te parece si nos vamos con algo de tu autoría, algo de tu música? Y bueno, recordarle a la gente que nos está sintonizando que puede mandar mensaje al 771-262-7430. Lo repito, 771-262-7430 para, bueno, hacerle llegar algunos mensajes aquí a Seker o solicitarnos alguna canción, algún tema en específico de él, ¿no? ¿Qué nos vas a cantar, hermano? Vamos a hacernos una canción para calentar, se llama Tus Ojos. Venga. Sí sale nada más que no tiene. Sí. No sé cómo comenzó esta historia de lo nuestro. Todo fue casualidad. De repente como un juego, un hechizo en tu mirar y una magia que brotó. Y no sé cómo explicar que en apenas este tiempo te metiste de verdad en mi alma y tan adentro que no te puedo sacar. La verdad es que no quiero un detalle, una canción, luego un buen presentimiento y un te quiero que del alma, sin pensarlo nos brotó. Y ese fuego en tu mirar, desde el alma me robó. Tus ojos tienen luz, que me hace soñar, que enciende mi mundo en cada despertar. Tus ojos son el mar, con la inmensidad, que saben mi futuro como esferas de cristal. Tus ojos tienen luz, que encienden mi alma, que me queman por dentro, llevas fuego en la mirada. Y yo puedo ver el mundo en tus ojos abiertos, y no hace falta nada, me basta tu mirada para soñar. pierdo. Un detalle, una canción, luego un buen presentimiento y un te quiero que del alma, sin pensarlo nos brotó. Y ese fuego en tu mirar que hasta el alma me robó. Tus ojos tienen luz que me hace soñar, que enciende en mi mundo en cada despertar. Tus ojos son el mar con la inmensidad, que saben mi futuro como esferas de cristal. Tus ojos tienen luz que enciende en mi alma, que me queman por dentro, llevas fuego en la mirada. Y yo puedo ver el mundo en tus ojos abiertos, y no hace falta nada, me basta tu mirada para soñar despierto, para soñar despierto. Yeah, bravo. Muchas gracias. Sé que esta sí la llegamos a tocar en algún momento juntos. Es una canción que me gusta mucho en lo personal. Aquí me están mandando un saludo para Seker, una gran persona de parte de Miss Blanquita. Porfa, canta Cuando apago la luz. Cantas padrísimo, saluditos, así me pone. Saludos, no sé si Miss. Miss Blanquita. Supongo que es donde trabajas, hermano, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Pues saludos. Muchas gracias por sintonizarnos. ¿Qué otra cosa nos vas a tocar, Seker? Tú dale. Ok, que... perfectísimo. Vamos a hacer una rola igual de las de... ¿Te parece si vamos tocando de los del tiempo? Ándale, me parece perfecto. Sí, yo creo que la gente lo que quiere, digo, ahorita vamos a seguir platicando lógicamente para conocer tus planes, para conocer dónde la gente te puede nada más acompañar y demás, las próximas fechas que tienes y demás, pero bueno, vámonos con un poquito más de música, que es lo que la gente realmente quiere escuchar de ti, así que ¿Qué nos pasa? Bien, vamos a hacer una rolita de las primeras que hice. Se llama Amantes de Ocasión, una rola rítmica. La primera que te gustó, me acuerdo. Sí, cómo no, bastante chida. Yo siempre quería tocar otras, entonces dale con esa, vamos. Es que está muy buena, la verdad es que son de las rolas pues más prendidas en ese sentido, ¿no? Digo. Uh-huh. Vamos a ver. Saber, no me vengas con promesas que no me conoces bien. No me bajes las estrellas, no las voy a necesitar. No me adornes con te quiero que nos pueden estorbar. Y no preguntes el por qué te besé. Solamente te diría que tenía que suceder. Solamente tócame, no me sueltes. Deja que tus impulsos te aprisionen por esta vez. Solamente amantes de ocasión, contra los intrusos y el reloj, contra tu vestido y en tus labios voy perdiendo la razón. Guarda los discursos, corazón, esconde tus palabras y dame acción, que la noche no es muy larga y no se lleva con la charla. Que aquí no cabe el corazón. Solamente te diría que tenía que suceder. Solamente tócame, no me sueltes. Deja que tus impulsos te aprisionen por esta vez. Solamente mates de ocasión, contra los intrusos y el reloj, contra tu vestido y en tus labios voy perdiendo la razón. Guarda los discursos, corazón, esconde tus palabras y dame acción, que la noche no es muy larga y no se lleva con la charla. Que aquí no cabe el corazón y tócame, no me sueltes, deja que tus impulsos te aprisionen por esta vez y no preguntes el por qué te besé. Solamente te diría que tenía que suceder. Solamente mates de ocasión, contra los intrusos y el reloj, contra tu vestido y en tus labios voy perdiendo la razón. Guarda los discursos, corazón, esconde tus palabras y dame acción, que la noche no es muy larga y no se lleva con la charla. Que aquí no cabe el corazón. Yeah, muchas gracias, hermano. Excelente, excelente rola. Muchas gracias. Señores, quiero hacer la presentación también de este programa, porque ahí en los controles nos apoya Jordan. También está el buen Lalo Marmolejo. Y bueno, en la producción de toda la gama de programas de Radio de Plástica está Mayra Correa. Así que bueno, pues muchas gracias por el apoyo. Y aquí tenemos un saludo, otro saludo, Seker, de Ana Bliss Romero. Y bueno, nos dice aquí: un saludo al guapísimo Seker, canciones llenas de historia para momentos memorables, ¿no? Así que saludos Ana Bliss, muchas gracias por sintonizarnos. Y platícanos, Seker, ¿qué viene? ¿Cuántas canciones vas a meter en este próximo disco? ¿Qué crees? La mayoría de canciones son nuevas. Fíjate, vamos a retomar algunas rolas de que no las tengo grabadas en otros discos, pero no sé si te acuerdas aquel, creo que fue un 20 de septiembre, en el Breve Espacio. Fíjate que ese día, pues, la sorpresa súper... Fue padre, ¿no? Muy padre. Bonito, porque la gente seguía pidiendo canciones. Dije, pues, ¿qué más canto? No, pues, de las nuevas. Entonces, bueno, en ese tiempo eran nuevas. Canciones que hicimos en ese momento, que no se... Adelante. Pues vaya, que no se tenían contempladas para el show, pero bueno, quedaron ahí grabadas, de hecho están en YouTube, y ese tipo de canciones, vamos a meter unas tres de esas canciones. Una que se llama, Cuando apago la luz, por cierto, la pidieron. Que por cierto la pidieron. El amor que tú me das también, creo que por ahí. Hicimos una canción que me gusta mucho, bien cachondona, se llama Orgía Poética, también va en el disco. Bueno, ese nombre es bien fuerte, hermano. Bien fuerte, y de ahí en fuera puras canciones bien bien románticas, así bien melosas. Perfecto. Sé que si me lo permites, vamos a ir a un breve corte. Ya está por aquí en cabina Pepe Cerrilla, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que está haciendo. También él es músico y bueno, tiene algunos proyectos ahí a la par. Así que bueno, vamos a ir a un corte musical, mi buen Jordan, y ya regresamos. Estás escuchando Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos, no se vayan. Se esconde el recuerdo de lo que pasó la noche en que me entregaste el corazón. Detrás de las paredes de mi habitación ha quedado grabado con nuestro sudor problemas, sueños y una que otra discusión. Y es que el aroma de tu piel le ha dado vida, sueños que enterré en las cobijas, tu cuerpo mi camisa favorita, pegadita a mi piel, pegadita a mi piel. pasan mientras mi reloj se vuelve loco si buscas amor. Se es adicto a los latidos de tu corazón. Y es que el aroma de tu piel le ha dado vida a los sueños que enterré en las cobijas. Original y diferente, donde conocerás el lado humano y divertido de tu artista favorito. Estamos a punto de iniciar. Radio Ciudad Plástica presenta. Somos hijos de la noche, caballeros de la vida, enemigos del sistema, cómplices de un ángel que le echa en las noches su baile. Veneno en la piel, veneno en la piel. Robado, cigarrillos, tardos, niños, naipes, soldados, marchando en las filas, en busca de aquel que ha perdido la vida, con veneno en la piel, con veneno en la piel. En su piel, que es el arma envenenada, y en su baile está el testigo, en los muertitos y el castigo, y su baile sigue fiel, completando la coartada, de bajar de noche en noche y elevarnos la mirada en su baile, veneno en la piel, veneno en la piel, bri pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Thank you. que creer en el término que es ser empresario. Exactamente. Y sí, te comentaba que apenas acabamos de arrancar la curandera, llevamos ya 4 meses, en los cuales afortunadamente, gracias a Dios, nos ha ido bien. La respuesta de la gente ha sido bastante, bastante aceptable. Toda la gente que va queda encantada con el lugar y ha regresado, amigo. Entonces, quiero invitarlos a todos. Estamos ahí en Boulevard Panorámico, número 1102. Es una plaza que está justo a un lado del Oxxo. Entonces, no hay pierde. Está muy, muy, muy, muy, muy, muy padre. Así es, fíjate, bueno, hacemos la invitación a toda la gente. Hay gente que nos está escuchando de otros lados de la República. Y bueno, comentarles que el concepto también de aquí de la curandera es que prácticamente desde el día jueves hasta sábado hay música en vivo. Y eso es otro de estos proyectos también, Pepe, donde yo creo que estaría padre comentarlo, ¿no? Hay muchos, bueno, han abierto últimamente muchos lugares de música en vivo. Pero bueno, no sé a qué se deba. Antes, en algún momento, aquí era la moda, ¿no? Abrían un lugar y toda la gente estaba en ese lugar. Ahora, afortunadamente, hay muchas muchas ofertas en ese sentido. Ya se reparte la gente, ¿no? En ese punto. Pero yo sí creo mucho en la atención que te brinda la gente. Digo, aquí en este caso, digo, no porque seamos amigos ni nada, Pepe, pero siempre tratas de atender a la gente como se debe y la hace sentir bien y la hace sentir en casa, ¿no? Entonces, sí es bueno que gente de la República, gente que incluso que puede llegar a venir a ver a Secker acá, pues se den una vueltecita el otro día si se quedan, y gente de Puebla, de las cercanías, ¿no? Y comentarles eso, ¿no? Que se encuentran con buenos precios, no es un lugar caro, embargo es un lugar muy cómodo, muy agradable para estar, y bueno, y ese plus de la música en vivo, pues no se diga, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, señores, apúntenlo ahí, en las redes sociales estás como La Curandera. Es correcto. Con Q. Es La Curandera, ¿no? Con Q, es Q-R-A-R-E-D-E-R-A, Curandera, sí, La Curandera, ahora sí que omitimos la U de Q. Y sí, qué bueno que lo comentas, porque también lo quería yo mencionar, que es correcto que la gente, hay muchos bares de moda, y nosotros tratamos de ser un bar de culto, ¿no? Vamos iniciando, aún no podemos serlo, pero nosotros queremos realmente llegar para quedarnos. No, yo conozco muchos lugares, hay muchos bares de moda, los cuales al año, a los 6 meses inclusive, se llenan, ¿no? Hay mucha afluencia de gente, pero finalmente es lo que es un bar de moda. Y abren otro... Y tan. Créeme, sí, que aún hay muchos bares de moda, la gente ya no es tanto, ya no es así como antes, como tú comentabas, ¿no? Del típico abren un bar y de repente todo el mundo se va y abrían otro y ya vaciaban ese y así, ¿no? Realmente nosotros aún hay bares de moda, yo estoy completamente consciente de ello, pero nosotros quisimos desde el principio, cuando planeamos el proyecto, quisimos ser un bar de culto, que ser un bar que poco a poco, y de hecho ahí vamos ganando. También nos enfocamos en gente un poquito mayor, finalmente todos son bienvenidos, siempre y cuando sean mayores de edad, pero nuestro público va dirigido a personas de 35 años para arriba, ¿no? Es gente más tranquila, metemos música en vivo, tenemos rock clásico, invitados, hay eventos, también si gustan comunicarse con nosotros para que les hagamos eventos, somos especialistas en cumpleaños, hermano. Entonces, la verdad es que... Te salen bastante bien, hermano, sí, yo tuve la oportunidad de festejarme ahí y salió todo muy bien, así que, pues, señor, ya lo escucharon. Si me lo permites, Pepe, quiero mandar unos saludos, claro, a Carla León. Yo quiero mandarle un saludo a Secker, de Carlita, bueno, así nos pone, y bueno, también Sweet Lily, así está en Twitter, dice: aplausos para Secker, un gusto y una verdadera delicia escucharlo. Y también está Nidos Valdivia, dice: saludos a Secker, que le encantan sus canciones y también lo está escuchando. Así que si me lo permites, Pepe, vamos a seguir con la entrevista y con más música. Le voy a pedir, claro, aquí que sí, adelante, a Secker que nos interprete otra canción y que nos cuentes por qué, hermano, de la canción y cuál vas a tocar. Bueno, vamos a hacer una canción, vamos a dedicarla para todas las chicas que nos escuchan, en especial para Monita Leiva, una amiga de Taiwán. Bueno, vive en Taiwán. O sea, ya no creo que haya Leiva, ¿verdad? En Taiwán. Sí, desde Taiwán. Es paraguaya, pero vive en Taiwán. Eres un encanto, señor. Thank you. es real, esa luz en tu mirada, tu belleza y ese toque tan sensual que va quemando, que mordiéndome los labios me provoca, que no deje de mirar. Fue casualidad que nos faltaran las palabras, como ahogamos la retórica en miradas y con un beso robado, mi corazón quedó hechizado y no te dejo de pensar, porque estoy encantado contigo, me provocas tantas cosas que es difícil de entender, y es que estoy encantado contigo, te has metido hasta mis sueños que no logro comprender. ¿Cómo caben tantas cosas? ¿Cómo es que hay tanta belleza en una sola mujer? Dime que es real el calor de tus abrazos, esa hoguera que me enciende y lentamente va quemando con el fuego de tus labios y el perfume de tu voz. Dime por Dios, dime qué sueño te invento, porque estoy encantado contigo, me provocas tantas cosas que es difícil de entender, y es que estoy encantado contigo, metido hasta en mis sueños que no logro comprender. Cómo agitas, cómo mueves, cómo das, cómo te atreves a robarme la razón. Con tu magia, con tu voz, la belleza de tu ser, para mí eres un encanto de mujer. ¿Esas son de las nuevas, creo, qué onda? Esa no, viene en el segundo disco. Ah, bien, es nuevecita. Oye, hermano, me estabas platicando ahorita antes, antes de entrar al programa, qué bueno que ya estás en pláticas para que se puedan grabar algunos temas, ¿no? ¿Nos puedes adelantar un poquito de ese asunto? Fíjate que hemos tenido la oportunidad de colaborar ahorita con algunos amigos que ya están en el medio, también como cantautores, pero pues ya tienen ratito, ¿no?, con canciones sonando en la radio y todo eso. Entonces, pues coincidimos por ahí en algún evento con una persona que admiro bastante, que tiene canciones que todo mundo conoce, yo creo, y ahorita estamos ya enviándoles temas para llegar a, pues más que nada, grupos de regional mexicano, ¿no? Banda, de repente norteño, y esos géneros que pues también se escuchan mucho por acá últimamente, o creo que siempre, ¿no? Pero es en lo que estamos ahorita. Fíjate que tengo la intención también de mandar algunas canciones en balada pop. Pronto las escucharán también. De hecho, dos de esas canciones vienen en el tercer disco. Y pues bueno, esperemos que también se nos dé la oportunidad. Yo soy mega fan de Gloria Trevi, entonces igual podamos llegar ahí, ¿no? Edith Márquez también. Ay, entonces, mira, ahorita se ha dado un auge mucho en lo que es pues la banda y todo este asunto, ¿no? Que por cierto, estuve escuchando hace poquito esta canción de Salvador Aponte, ¿no? Al cual le mandamos un saludo, si es que nos está haciendo favor de sintonizarnos. Saludos, compadre. Y ahí está, ¿cómo se llama? Mi gusto, ¿cómo se llama la canción? Me está gustando. Me está gustando, ¿no? Que la grabaron Los Recoditos, de hecho. Banda, ¿no? Los Recoditos y está pegando, ahorita. Está nominado al Grammy, ¿no? Por ejemplo. No, la verdad es que mis respetos, ¿no? Es difícil poder acomodar una canción en ese punto, y él lo comentaba, ¿no? Que es padrísimo escuchar, o sea, que te inviten a un concierto y que tanta gente, sea el género que sea, yo digo, que te esté escuchando tanta gente, ¿no? Eso de ser pues padre, ¿no? Que estén corriendo tu canción, ¿no? Entonces, va a estar muy chido ese asunto. No, bastante, y aparte te has dado cuenta que a la gente como que le gustan las rolas y las corean, entonces pues es uno de los sueños guajiros, ¿no? Espero que muy, muy pronto. Así va a ser, yo estoy seguro que así va a hacerse, que la verdad es que has hecho una labor bastante, bastante fuerte en ese sentido, sin necesidad de ir a abrir mercado a alguna ciudad, pues por medio de toda la tecnología de lo que viene siendo WhatsApp y Facebook, te has dado a conocer. Y está padrísimo, ¿no? Porque no está chido ir a algún lugar donde no te conoce nadie, ¿no? Que en algún momento a mí me llegó a suceder con Mau Zavala, que le mando un fuerte abrazo, en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Que había, no sé, unas 5 o 6 personas que a lo mejor, bueno, como que más o menos habían escuchado o están abiertas a escuchar alguna propuesta musical, ¿no? Pero sí es difícil. Sí es difícil ir a algún otro lado de la República y que tengas prácticamente lleno el lugar, y es algo que te ha pasado, ¿no? Fíjate que sí, bueno, la verdad de todo esto es que pues tratamos primero de trabajar mucho las plazas para llegar a cantar ahí. Obviamente tenemos amigos que ya donde quiera que se presentan, pues atascan, ¿no? Fíjate que no es mi caso, sí, la mayoría de lugares nos ha pasado, pero también hay lugares que no conozco todavía. Por ejemplo, Guadalajara, no, nomás no he podido ir a Sinaloa tampoco. Hay lugares que todavía nos faltan, pero pues la idea es eso, no ir trabajando la plaza para que cuando llegues también tengas público. Yo creo que no sirve de nada aventarte a la aventura si pues como dices tú, nos ibas a tener 5 personas, hijo, como que sí, no está chido, ¿no? Aparte son gastos, es otro asunto. Sí, la idea es que haya gente y que te escuchen, ¿eh? Así es. Que, si me permites, le puedes pasar aquí el micro al Pepe. ¿Qué te parece, Pepe? Yo sé que no es tu hit, aquí Pepe es rockerísimo de corazón. No, pero finalmente el talento y la música, pues finalmente es, eso sé. Como dicen por ahí, en la forma de agarrar el taco, ¿no? Así es. Y la verdad no tenía el gusto, yo lo había visto por Facebook, ya ves que es la herramienta magnífica para... Sí, para dar a conocerlo. Para proyectar, ¿no? Ya sea negocio, empresa, como persona, músico, artista. La verdad es que es una plataforma increíble y lo mejor es que es una herramienta completamente gratuita, ¿no? Así es. Y sí, en lo personal me gustó mucho la manera en la que interpretaste. De hecho, me gustó mucho que durante toda la canción estabas con los ojos cerrados y esa conexión que tenías contigo mismo es especial. Y en lo personal te felicito, es un placer conocerte y habrá tiempo para que echemos también paloma, ¿cómo no? Sí, fíjate Pepe que es difícil, hay veces en ocasiones dar a conocer la forma de componer, ¿no? Te puedo poner un ejemplo totalmente no fuera de sí, sino contrario a lo que es, mucha gente se mete en rollos como decir, mientras más compleja sea mi letra, entonces va a ser más perrona, ¿no? En un caso de Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí está padre, en sí, algún momento estuvo sí, padre, ¿no? Porque, sí, digo, sí, todo va a su tiempo, ¿no? Es correcto. O sea, en el momento tuvo su tiempo Silvio Rodríguez, digo que afortunadamente todavía lo tenemos presente para la gente que le gusta. Claro. Pero sí es, no está peleado, ¿no? No está peleado el hecho de hacer, letras fáciles de digerir, ¿no? Claro. Y que sean, entonces a mí me gusta mucho la forma de componer de Secker porque eso hace, ¿no? Él no lo hace para tratar de vender una canción, claro, sino es su forma de hacerlo y gusta, ¿no? Entonces, y es comercial, digámoslo de esa forma, eso es lo importante, ¿no? Pues yo creo que también el chiste de una buena rola más bien es lo honesto que seas contigo mismo al momento de hacerla. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Finalmente, sí, no importa si traes toda una maraña de ideas y no importa si tu letra trae una ecuación, o no importa si tu canción solamente dice mi corazón, toda la letra, mi corazón, mi corazón, ¿me entiendes? Yo creo que realmente más bien es el reflejar, el ser honesto contigo mismo y con tu música y con lo que traes. Entonces yo ahí también creo que lo que importa es lo que estás sintiendo en el momento, ya sea al componerlo y obviamente también al tocarlo, ¿no? El tocarlo, exactamente. No, y fíjate, cada quien en su frontera, por así decirlo, pero me ha tocado tocar con Secker, ¿no? Uh-huh. Y eso que tú dices de cerrar los ojos y de adentrarse en su rollo, me ha pasado contigo, ¿no? Sí, sí. O sea, me acuerdo, hace poquito tuvimos la oportunidad de ir al DF y la gente estaba así como extasiada, era un lugar muy chiquito, ¿no? Sí. Prácticamente era un departamento. Sí, es correcto. Había mucha gente y demás, y me acuerdo que estábamos sudando, pero a cántaros, ¿no? Sí. Y aún así, Pepe, cerrando los ojos y metiendo la lira así, poca madre, estuvo muy muy interesante. Fue esa parte, ¿no? Entonces también tienes esa parte, ¿no? Donde, sí, donde sí, eres tú que... con tu instrumento y ¡pum!, ¿no? A darle. Exactamente, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Eso es bien importante. Y el perder esa situación es... Y qué mejor que haciéndolo con música propia, ¿no? Porque finalmente, sí, pues yo en lo personal tengo mi grupo de música propia, Febe, que les mando un saludo, que ojalá me estén escuchando, que ahorita vamos a meter unos goles y vamos a mencionar, sí, por supuesto, algunas fechas con ellos. Pero bueno, a lo que yo voy es a que independientemente, obviamente, pues si tú tocas covers, pues también obviamente pues le imprimes tu parte, ¿no? Pero imagínate, como por ejemplo tú, ¿no?, que compones, pues es el doble de chingón, ¿no? Perdón la expresión, sí, pero es el doble de chido, de que se envidia, ¿no? Entonces, yo en lo personal siempre he apoyado la música, y más la música de casa, que es Pachuca, que es Hidalgo, músicos de aquí, y simplemente hay que apoyarnos y a ver qué día los invitamos y hacemos algo en vivo ahí en la curandera y transmitimos, y sería un placer para nosotros tenerlos ahí. Y fomentar lo que es la no importa el género, nosotros no estamos peleados con el género en lo absoluto, queremos simplemente proyectar y impulsar y crecer, ¿no? No, y eso está padre, ¿no? También no cerrarse a un género. Digo, de repente sí, prevalecen los gustos de cada persona, ¿no? En ese sentido, digo, a ti te gusta el rock en español, el rock en inglés, rock clásico. Pero una buena guarachita, ¿no? Pero también, digo, también se vale, ¿no? También está padre, ¿no? También está padre, déjame decirte, digo, aquí sé que eres una... Son de esas personas, tengo la fortuna de decirlo, que si yo tuviera un lugar, en lo personal, sí le dejaría hacer un evento, porque es una persona que lo llena, ¿no? O sea, y eso es bien interesante, ¿no? Claro. Eso es bien interesante. Yo creo que ahí luego le hago la publicidad a Secker para todos los lugares. Para los lugares, ¿no? Para los lugares que están abiertos y demás, porque... O para los lugares que en este género, pues, musical, porque a final de cuentas esto ya no es trova, esto es canción de autor. Claro. Yo en la trova ya no existe prácticamente, déjenme decirles. Eso ya se acabó. Se quedó en otros tiempos. Ahora la música de autor pues ha tomado un auge y ha sido ahí como que transformando, ¿no? Exactamente, pero bueno, su trabajo de Secret es válido y lo ha hecho, ¿no?, en varios lugares que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando juntos. Y lo que más me sorprende, y eso sí es bien diferente, Lili, a los guitarristas o a este, porque yo me acuerdo haber visto las dos o tres primeras filas de puras mujeres, así de plano, aquí siguiendo a Secker, ¿no?, y aplaudiéndole y coreando sus canciones. Y créeme que eso es bien bonito, ¿no? O sea, te impresiona, claro, que tanta gente, o sea, que llega un momento en el que ya dejas de cantar la canción y que la propia gente canta tus rolas, ¿no? Entonces eso está padre. Eso es, una vez tuve la oportunidad de ver un documental de alguien, de un argentino, un productor argentino, que te decía que no te ibas a ser millonario de la música, ¿no? Te decía, si tú te quieres dedicar a esto, si quieres ser millonario, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Sí puedes llegar a lograrlo, sí, no está peleado, pero para eso hay todo un paso a seguir, todo un camino, y bastante largo, ¿no?, a seguir, ¿no? Entonces él decía, cuando llenes un lugar de gente que no te conoce, o que ha escuchado tus canciones por otro lado, pero que tú no las conoces físicamente, cuando llenes ese lugar, entonces ahí sí vas agarrando un cierto nivel, ¿no? Porque muchas veces invites a tus familiares, ¿no?, a tus amigos, ¿no? Entonces se empieza a hacer así. Al revés, casi, ¿no? Entonces te empiezas a hacer así, como dice gente, pero cuando ya lo llenas de gente externa, es ahí cuando dices, no, wow, creo que ahí la llevo, ¿no? Ahí voy echándole ganas. ¿Cómo ves, Edgar? Échate otra ronita. No, pues sí, fíjate que lo que comenta Pepe es súper cierto, ¿no? Yo creo que si de por sí es difícil, ¿no?, llegas a un lugar y a la gente casi no le gusta la música que están tocando, ¿no? Por ejemplo, imagínate más este género, que por lo regular son canciones, así toques trova o canción de autor, por lo regular la gente no conoce las canciones, así sea el mismo Silvio Rodríguez, ¿no? Hay mucha gente que no lo ubica. Ahora imagínate, hablo para la gente que hace covers, imagínate llegar y de repente así con tus propias rolas, ¿no? Y, ay, güey, ¿qué hago? Es la verdad es que es bastante, pues, fíjate que no difícil. En mi caso tengo la fortuna de que a la gente le han gustado las canciones, pero, pues sí, de repente imagínate llegar a un lugar, no sé, Monterrey, ¿no? Yo conocí Monterrey por mi música, y llegar y madres, no saber si qué tal te va a ir, o si te, bendito Dios, nos ha ido bien las veces que hemos ido, pero pues, no, hombre, es siempre estás como que a la expectativa, en cualquier lugar que te presentes así es, no saber, y hay todo tipo de público, ¿no? De repente hay lugares como en la Ciudad de México, como Pachuca, que te supercorean, hay lugares donde no sabes si les está gustando, es bien complicado. Y Pachuca es difícil, ¿no? Pachuca es dificilísimo. Me han tocado lugares más difíciles todavía. ¿Sí? No, Pachuca es la onda. Yo quiero mucho a Pachuca. Sí, hay público que es bastante difícil. Que por cierto, mandamos saludos a Lee. Aquí nos manda. Dice, qué bonito canta Secker. Saludos desde San Luis Potosí, que ya lo habíamos comentado. Y bueno, queremos mandarle aquí, bueno, hay mucha gente escuchándonos aquí en México principalmente. Hay una persona que nos escucha en Alemania. y otra en Taiwán, que yo creo que es esta persona, ¿no? Así que les mandamos saludos. No sé si nos entienden. Pero saludos a toda la banda de allá taiwanense, allá, ¿no? Lo que dijo Rubén allá es una toda la vaina rockera taiwanense. Sí, va. ¿Por qué? No, para nada. Yo sé japonés desde que estaba chico, hermano. Por eso pasó lo de Pearl Harbor, amigo. No, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Un chiste, un mal chiste de algún locutor de radio y luego llegaron. No, ya han sido fuertes, ¿no? También de televisión y cosas así. Pero bueno, no hablemos de eso, carnal. Estamos hablando de otras cosas. Cántanos otra canción, mi buen Seker. Va, quiero mandar un saludo muy especial a mi familia, ¿no? Principalmente, a las dos personas más importantes de mi vida, que es mi hijo Jorge y mi novia Nat. Y les quiero dedicar esta canción a ellos, por cierto, es la que le da nombre al segundo disco. Una rolita que bien se pudiera adaptar, por ejemplo, para el regional mexicano. Se llama Lo Mejor Que Me Ha Pasado. Bien. Tú lo serás. Antes de ti no conocía el amor, y ser feliz era una fantasía. Luego llegaste tú a mi corazón, pude tocar el cielo cuando te hice mía. Antes de ti el alma me dolía, y tú curaste todas mis heridas con cada beso, con tu comprensión, y así te convertiste en el amor de mi vida. Me siento dichoso por haberte conocido. ¿Qué importa mi libertad con tal de estar contigo? Haces que mi mundo sea diferente. Y es que al encontrarte tuve tanta suerte. Desde que llegaste mi vida ha cambiado. Hoy todo es perfecto si estás a mi lado. Haces que me sienta tan enamorado. Eres lo mejor, lo mejor que me ha pasado. Antes de ti el alma me dolía, y tú curaste todas mis heridas con cada beso, con tu comprensión, y así te convertiste en el amor de mi vida. Me siento dichoso por haberte conocido. ¿Qué importa mi libertad con tal de estar contigo? Haces que mi mundo sea diferente. Y es que al encontrarte tuve tanta suerte. Desde que llegaste mi vida ha cambiado. Hoy todo es perfecto si estás a mi lado. Haces que me sienta tan enamorado. Eres lo mejor, lo mejor que me ha pasado. Lo mejor que me ha pasado. Bravo. Ahí queda, muchísimas gracias. Bonita canción, hermano. Muy bonita. Tres rolas de esas. Le quiero mandar saludo a Lau, que me está sintonizando desde la hermana República de San Javier. Así que te mando saludos, Zambón. Aquí estamos dándole la bohemia. Ahora sí te la perdiste un poquito, pero pues te manda saludos, Seker. Igual, claro. Sabes que hay una la canción que digo que nos encanta, que a mi hermana también le gusta mucho, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Y la, cómo es? Es la de y me cansé de ganar y nada más. Ay, ¿cómo se llama? Es que ¿sabes qué, Pepe? Pasa aquí, tú no sabes eso. Ahorita porque te la estás llevando muy relax, pero aquí de repente se va la onda por el vino, hermano. Fíjate, yo por eso extrañaba el programa, así te invitan a lugares así como que ni agua te regalan, y aquí es diferente, estás para empezar desde la comodidad de tu hogar aquí con vinito. No, y déjenme decirles que aquí los señores, bueno, como ya es tradición aquí en Entre Vinos y Bohemia, pues nos hacen favor de compartir un vino. Aquí sé que nos trajo un Cabernet Sauvignon, un chile de concha y toro. Ahora se puso así como de moda porque también Pepe nos trajo un Sendero, de que es Cabernet Sauvignon y Merlot. Los dos son cosecha 2015 de la casa de Concho y Toro. Así que pues ya le estamos dando aquí matarile al que traje yo, que fue un Marqués del Valle, y ahorita vamos a empezar a abrir los demás para que no, fíjate lo que te iba a comentar, Pepe. En algún momento en Entrevinos y Bohemia eran pues invitábamos a mucha gente y hay veces 15 personas prácticamente, ¿no? Entre amigos que llegaban no nada más con vino, sino que llegaban con lo que iban a tomar, ¿no? Entonces llegaban así con su botella de whisky, ¿no? Entonces era de repente callar a 15 personas y decirles, ¡hey! ¿No? ¡Silencio, voy a entrar!, ¿no? Pero ¿qué crees? Que mucho de eso le gustaba a la gente, porque el micrófono, pues ya se lo pasaba a todo mundo, ¿no? Y se aventaban chistes y el otro platicaba otra cosa, y a veces se hacía ahí un rollo bien padre, ¿no? Es lo que a la gente le gustaba, y sí llegamos a sacar pues prácticamente entre 15, 20 botellas de vino tinto, ¿no? Por una noche. ¿No? Sí, cómo no. O de tequila, me dice que no, que te lo tomabas solito, ¿no? Aparte. Pues la ventaja de hacerlo en la curandera es que no por botellas no vamos a parar. Sí, eso no pasa nada. Y aparte baratas, o sea que no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Oye, Pepe, cuéntanos, acerca un poco de ¿tienes todos los días? O bueno, la mitad de la semana hacia el fin, ¿tienes algunas promociones? Cuéntanos. Es correcto, mira, bueno, abrimos de martes a domingo. Uh-huh. Abrimos mira, inicialmente ahorita en lo que dura la feria, baja un poquito la afluencia de gente. Entonces, normalmente abrimos de 1 de la tarde a cierre, dependiendo qué tal esté el día. Había lunes que nos íbamos inclusive 2, 3 de la mañana, amigo. Y de repente nos íbamos a las 11, 12. Ahora sí que el cierre es dependiendo de la afluencia de gente, ¿no? Claro. Y ahorita que empezó la feria, pues toda la gente le gusta ir a echar, poner su botín y darse una vuelta, y ir al Teatro del Pueblo. Y la verdad es que está muy chido también por allá. Nosotros, Febe estuvo tocando el día 11, que fue mi cumpleaños. Fue un bonito regalo porque finalmente... yo siempre he dicho que es una bendición, ya sea iniciar el año o tu cumpleaños tocando, es una bendición, ¿no? Como músico. Pero estuvimos echando por ahí guitarrazos el día 11, de ahí posteriormente pasamos a la curandera, donde se armó en grande. Salimos a las 6 de la mañana, amigo. Tú corriste antes junto con Lau. Sí, pero estuvo... Corrieron por su vida, yo vi que corrieron por su vida. No, ¿qué crees? Ya me iba yo saliendo. Ya me iba yo saliendo y yo dije, no, una de esas, tal vez que me dijiste, no, pues sabes que aquí Pepe, déjenme contarles que, bueno... nos regaló a todos los que fuimos un trompo de ahí de pastor. Y ya iba yo, pues prácticamente dije, bueno, pues si hay cola, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Ya mejor me voy porque pues tampoco se vale. Y ahí estaba toda la banda, ¿no? Cristian, estaba Neptalí y todos. Oh, no. Iba yo pasando y me dicen, a la cola, a la cola, a la cola. Y estaban así súper formados, güey. Dije, no, gracias, Carlos, ya me voy con... Pero estuvo bastante, bastante, bastante chido, la verdad es que... Es un gusto, hermano, muchas gracias. No, pues la verdad es que el gusto es mío, amigo, el que hayas asistido junto con todos. Quiero mandar un saludo también a todos los asistentes de aquel día, si nos están sintonizando, y si no, pues que culéis. Y queremos mandar un saludo. Y me comentabas de las promociones, cómo no. Mira, entonces, el lunes tenemos cerrado, martes tenemos copeo de 25 pesos, lo que es ron, tequila y whisky. Miércoles tenemos de la famosa margarita y chamoyada, que es especialidad de la casa. Las tenemos a mitad de precio, que son 35 pesitos, deliciosas, también los invitamos. Jueves tenemos hamburguesas de 25 pesitos, bastante ricas, hermano. Carne de verdad, no de perro, quiero aclarar. Porque luego te van a dar ni de caballo, ¿no? Porque se llega a dar. Pero por lo menos esa es más durita, hermano. Pero la de perro sí, es como si me... Sí, no... Que ya no se sabe, hermano, eso sí, es rollo. Sí. Yo creo que yo sí llegué en México, en el DF, a comer carne de caballo. Hay mucha gente en hamburguesas, ¿no? En hamburguesas, ajá, está cañón y pues ni cuenta te da. De hecho, ¿no? Por ahí y con la jarra hay veces que traes y del antro, pues no te importa, ¿no? No, entonces, pues venga, ya hay. Tú vas a echar el famoso bajón. Pero... ¿Ateas del Teatro Blanquita? Sí, sí, dicen. O sea, bueno, te la por lo menos son honestos, ¿no? O sea, en cuanto a la muerte se dice, ¡ingato! pero realmente... Relincha, cabrón. Están muy buenas. Sí. Relincha. Pero lo bueno es que son honestos, ¿no? Yo creo que lo bueno es que la honestidad es ante todo. Es como, cuando te dicen, ya no te quiero, bueno, pues ya no le lloras, ¿no? O le lloras, pero... Ya ni pex, ¿no? Ya ni pedo, sí, es muy cierto. Pero pues la honestidad es lo mejor, ¿no? Entonces, están los jueves, hot dogs de 20 pesitos, hamburguesas de 25. Viernes, sábado y domingo no metemos promoción. A veces nos alocamos, de repente estamos por ahí echando unos de vinito y ¿sabes qué? Te mantenemos la del martes o la del miércoles o la del jueves, ¿no? Pero regular pues, tenemos música en vivo. Queremos hacer un jueves de acústico. queremos hacer un jueves acústico que esperamos invitar a todos nuestros amigos. Sí, claro. Y el jueves estará muy chido. Queremos hacer algo así como más relax. Inclusive si hacemos el programa en vivo estaría increíble, porque pues lo hacemos ya en vivo y de acústico. Fíjate, ¿no? Que te iba a proponer eso está bien interesante, ¿no? De repente, tú sabes que de repente la luz en en algún negocio, a poca luz desinhibe muchas veces más. Es cosas, correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, esto, precisamente por eso es esto, ¿no? A media luz con velas, ¿no? Exactamente, con velas, porque a la gente como que se desinhibe, se siente un poquito en un entorno más, y hasta más se rico, cachondos, ¿no? Cachondos, amigo. Exactamente. No, y luego con vinito y una chamoyada o una, ¿cómo se llama esta, la jarrita? Ah, la famosísima, la Chabela. Ah, la Chabela, hermano. Tan lástima invitar... que no tomas. De buen secret, pero está muy rica, la verdad es que. Y te pone así en como que estado. Te va poniendo, ¿no? Sí, digamos, sí, de esa forma. Curanderón, te va poniendo curanderón. Entonces, ¿nos quedamos en qué? ¿Jueves? En jueves, y jueves tenemos hamburguesa y hot dogs, viernes, sábados y domingos. Sábados y domingos tenemos un caldo que hace mi cuñada hermosa, que por ahí le mando un besote. Un caldo de hongo, pero te juro que está de sueño. Toda la gente que lo ha probado. Para la cruda, para la cruz. Increíble. Y unos sopes deliciosos de quesito, de tierritas, de nopales, deliciosos. ¿Los invitamos? ¿Qué día los...? Es más, mira, vamos a hacer una cosa. Si alguien va y nos comenta que nos escuchó, le vamos a hacer un buen descuento en sus sopes y en su caldo. Ah, pues ahí está. ¿Sale? Ahí está el paro, ¿no? Pues sábado y domingo. Sábado y domingo. O de lo que quieran. Nada más de esta semana nos vamos a mantener. Si nos dicen que nos escucharon, respetamos la promo cualquier día que sea. Sí, que digan que nos escucharon en Radio Ciudad Plástica, en el correcto. Programa Entre Vinos y Bohemia. Es correcto. Y bueno, pues le vamos a hacer esta. Incluso si nos pueden mandar ahí un mensaje, les voy a dar un teléfono igual para saludos y demás, al 771-262-7430. Nos pueden mandar un mensajito. Y el día que, bueno, tanto viernes y sábado, que quieran pasar por esta a hacer válida su promoción, pues con que nos digan este asunto, que sean mayores de edad de preferencia, claro, o no claro. Pasa nada. Yo creo no, que si bueno, no, entre semanas si es temprano no hay ningún problema, okay. Es familiar, no hay ningún problema. Y también si me permites dar un número de adelante, cuenta adelante, para hermano, que nos sí, apoyen. Claro. Ah, ¿verdad? Número de cuenta. Porque ahorita que la feria ha estado medio complicada, entonces. Sí. Ahí sí, les va el número de cuenta si quieren apoyarnos. Les quería hacer la invitación, digo, no está mal, digo, que la gente vaya a la Feria de San Francisco y vaya a gastar ahí su lana, no está mal, digo, no, claro. Hay mucha gente que vive también de eso, pero bueno, yo sí les haría ahí un darles otra opción en ese punto, porque de repente no está tan chido irse allá a exponer, ¿no? A estar bebiendo allá y luego regresarse, recuerden que el alcoholímetro pues está todo lo que da, ¿no? Entonces muchas veces es mejor quedarse en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que hacerlo ahí en la curandera, ¿no? Entonces estás en un lugar pues prácticamente a pocos pasos de lo que es el trébol, ¿no? De aquí de lo que es la carretera Ciudad Sahagún. Entonces, mira, la verdad es que no está descabellado irse a darse una vueltecita y bueno, pues evitar el alcoholímetro y exponerse a todo este rollo, ¿no? De ir a la feria, digo que también pues está padre y irse a dar un rol, ¿no? También está chido, pero pues mejor vamos a darle a los negocios que van empezando, ¿no? A los negocios que están echando. Sí, sí, ¿no? Con su... Vamos a evidenciarlo. Pues vamos a con más música. ¿Te han pedido alguna canción? ¿Te acuerdas de Perdón Perfecta? ¿Podrías cantar esa canción? Ah, claro. Escuchen esa canción. La verdad es que se las recomiendo. No quiero decirle ni dedicarla a nadie, pero es una canción muy fuerte, ¿no? En ese sentido, de repente, tú sabes que las mujeres de repente nunca se equivocan, ¿no? Entonces casi siempre tienen la razón. Y no tengo nada contra las mujeres, al contrario, pero de repente, híjoles, es difícil, es difícil. Es parte como que por eso dicen es que no hay pues no hay que entenderlas, nada más hay que quererlas, ¿no? Así que ese manual que no está escrito, pero que es como que de entrada, no, la mujer nunca se equivoca y eso. Así es, jamás en la vida. Si me permites voy a contar un poquito la historia de esta rola. Esta es una coautoría, de las poquitas que tengo, la hice con un amigo, dos amigos. Igual venía mi cuate después de aventarse un tiempo así como yo con la jarra casi diario, pues su mujer obviamente le reclamaba, lo cuento porque creo que no me está escuchando. Y ya, después de eso, ya jura el cuate y andaba así como yo ahorita bien portadito con juguito del valle. Y le seguía reclamando ahora que porque se juntaba con los cuates y todo eso. Bueno, es que nada le parece, ¿no? coincidió con un momento, una pues, etapa un poquito difícil que estaba viviendo en ese momento, y de ahí pues decidimos coautorearle, ¿no? Salió con este amigo, que le mando un abrazote, Yamil Torres, y otros amigos, Galvez y Carlitos Ábrego, que también estaban ahí aportando, ¿no? Y bueno, la canción se llama Perdón Perfecta. Para todos los que nos estén escuchando, es una invitación a la reflexión a todas las mujeres. De reflexión, oiga usted. Chicas, después de escuchar esta rola, lleguen con la botella de vinito, con su esposo, con su novio. Consiéntanlo, invítenle de cenar. Masaje los pies. Un masajito en los pies. Por favor. Negligé copitas de vino. Negligé copitas de vino, un buen masajito. La repetición del Cruz Azul América. De... Oye, déjame, Pablo, excelentísima, excelentísima aportación. Dice aquí mi compadre Pepe, con que no la hagan de pedo es suficiente. Para romper el turrón. Ahí va, perdón, perfecto. ¿Será que tu belleza la creía tan perfecta que estoy pagando a precio caro las apuestas, que para ti lo que te diga yo será que hoy nos están matando nuestras diferencias? Ya lo he pensado y he encontrado una respuesta. Somos cuestión de tiempo y esa es la verdad. Será que la felicidad se dio la media vuelta, que el corazón no puedo hallar una respuesta para entender cómo curarnos de este mal. Si para ti todo lo que hago está mal, ya no puedes tolerarme en tu presencia, ya no puedo soportar tu indiferencia, si para ti soy solo un tonto y nada más. Perdón perfecta, le estoy hablando a la que nunca se equivoca, no es solamente culpa mía esta derrota, y la verdad ya estoy cansado de pelear. Se dio la media vuelta, que el corazón no puede hallar una respuesta para entender cómo curarnos de este mal. Si para ti todo lo que hago está mal, ya no puedes tolerarme en tu presencia, ya no puedo soportar tu indiferencia, si para ti soy solo un tonto y nada más. Perdón perfecta, estoy hablando a que nunca se equivoca, no es solamente culpa mía esta derrota, y la verdad ya estoy cansado de pelear. Y pensar que amaba tu imperfección hasta el punto de mi propia destrucción. No hay una señal, no hay una razón, no puedo hallar una maldita explicación. Si para ti todo lo que hago está mal, ya no puedes tolerarme en tu presencia, yo ya no puedo soportar tu indiferencia, si para ti soy solo un tonto y nada más. Perdón perfecta, le estoy hablando a la que nunca se equivoca, no es solamente culpa mía esta derrota, y la verdad ya estoy cansado de pelear. Yo deseo que tú deseas que yo, y mientras la rutina se burlaba de los dos, y mientras la rutina se burlaba de los dos. Un saludo para mi compadre Yamil Torres. Qué bonita canción, carajo. Salud, salud, salud, salud. Un saludo, un abrazo, y un besote para mi novia. Amor, esta canción es para ti. Y saludo a todos ahí en casita que nos están escuchando. Hagan, cópienos, hagan lo mismo que nosotros. Estamos tomando aquí vino tinto, o lo que sea de su agrado, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, queremos mandarle también un saludo a Karen Moore, que nos está escuchando. Mi hermana menor, claro que sí. Dice, excelente programa y manda saludos a todos. Y bueno, que le mandes un saludito a Karen. Claro que sí, para mi hermanita menor, Karen Moore, para Miss His, también para todos mis compañeros de Colegio Hidalgo, de Sanderson, para mis alumnos también. Ah, porque eso es otra faceta, hermano. Dar sí, clases. Claro. A ver, música, pura música. Pues qué mejor. Clases de música. Sí, claro. Bueno, de arte en general, pero bueno, estamos más enfocados a la música. Y también damos un taller de composición para los pequeñines. Sacan cosas excelentes, excelentes. Se maravilla uno. Bueno, señor, si quiero aprovechar para, si me lo permite, Secre, para dar un anuncio. Próximamente en noviembre nos va a visitar aquí al Teatro San Francisco Fernando Delgadillo. Yo creo que mucha gente ya lo ubica perfectamente. Tuvimos la fortuna el año anterior de tenerlo en Entrevinos y Bohemia, y íbamos prácticamente por una hora, lo tuvimos 2 horas, ¿no? Es afortunadamente la mayor cantidad de radioescuchas que hemos tenido a lo largo de Radio Ciudad Plástica. Y bueno, ahora nos contactan por medio de su oficina de Delgadillo, a lo cual yo agradezco mucho, y en especial a Fer, que siempre ha confiado en ese sentido en nosotros. Y bueno, vamos a estarlo entrevistando. En noviembre va a haber una presentación, bueno, una pequeña conferencia de prensa en lo que viene siendo ahí Gran Patio. Ahí vamos a estar haciéndole una entrevista y le vamos a pasar, precisamente es un miércoles, que hay un miércoles de noviembre, ya les iré dando el dato. Y el jueves, bueno, vamos a presentar aquí la entrevista, y lógicamente, pues bueno, vamos a estar en este evento de Delgadillo. Viene él solito, no viene con su banda de músicos ni nada. Viene el solo. Me gusta y más solo. Y se va a poner bastante, bastante bueno. Yo se los recomiendo. El disco que sacó últimamente está muy padre, porque a todas estas rolas viejitas que en algún momento escucharon, pues le metió ciertos arreglos, le metió algunas más punch, ¿no? En unas canciones. Entonces lo hace un poquito más digerible para mucha gente que de repente pues no escuchaba, ¿no? Ese tipo de música. Entonces, así que bueno, pues ahí estamos, ya les estaremos pues diciendo, a ver, vamos a hacer lo posible, todo lo posible para poder ver si nos podemos regalar algunas cortesías y demás durante los programas de Entrevinos y Bohemia. Y bueno, aquí nos manda Benja Aguiñaga, nos manda un saludo, nos dice que pues abrazo a los dos, a Seker, y muchas gracias, hermano, te agradecemos mucho. Excelente, excelente músico ya de Huejutla, ¿no? Claro, pues, gran amigo. Precisamente nos conocimos en un Entrevinos y Bohemia hace como año y medio. Uh-huh. Al buen Benja Guiñaga, y te mandamos un abrazote, mi hermano. Excelente, hacen un excelente show, la verdad es que se los recomiendo ampliamente. Y y bueno, vamos a platicar un poquito acerca más de la curandera, hermano. ¿Qué horario, hasta qué horas tenemos permitido estar bebiendo y compartiendo en ese lugar? sí, mi querido Rubén, el horario de la curandera, te comentaba que es a partir de la 1 de la tarde de lunes a viernes, de martes a viernes, y sábados y domingos abrimos de las 11 de la mañana para la gente que llega malita, para poder aliviarnos. Okay. Nuestro horario es hasta las 3 de la mañana, obviamente pues a veces digo que es variable, ¿no? Pero máximo 3 de la mañana estamos por allí, y queremos también invitarlos. Y también te comentaba, si me permites comentarte un poquito más de otros negocios, empresas que también manejamos. Tenemos también Ideal Sound, que es una empresa que formamos hace como un año, un poquito más, que es renta de audio profesional para todo tipo de eventos. Nos ponemos a las órdenes de todos ustedes. Y también el famosísimo ya Pepito, el de las compus, que tiene ya sus buenos ayeres, ya llevamos más de 7 años, ¿no? Más de 7 años en el mercado, y ahí vamos, amigo. Y de verdad te quiero agradecer mucho la invitación, la confianza que tuviste para invitarnos, y a invitar también a la gente que se aviente, ¿no? Porque hay gente que luego tiene, todos tenemos algún tipo de miedo al emprender algún tipo de negocio, y la verdad es que no pasa nada, ¿no? O sea, todo es aprendizaje, y en base a eso, y por ejemplo, te estaba comentando hace rato, más bien fue ayer, porque no mentiría, carnal. El día de ayer o antier te comenté que cuánto tiempo hubo de lapso en que Vinos y Bohemia salió del aire, ¿no? Por cuestiones personales. Sí, sí, sí. Pero yo creo que todo este tiempo sirvió para madurar, Rubén. O sea, finalmente, claro, por supuesto, yo no sé si fui afortunado ahora en venir a tu programa después de tanto tiempo, pero Yo creo que todas las cosas tienen su tiempo, su espacio, y el hecho de que tú salieras del aire en determinado tiempo fue para madurarlo, ¿no? Entonces sí, claro. yo creo que también es un ejemplo de que tenemos que hacer en la vida en general, ¿no? A lo que nos dediquemos, hay que madurar las cosas, hay que crecer siempre, ir hacia adelante, hay que evolucionar sobre todo, ¿no? Entonces, y si no me paras de servir vino, me voy a callar y voy a seguir hasta pasado mañana. Voy a hacer porque yo venía como muy cohibido y ahorita voy a empezar a romper vasos, ¿no? Ya no me paras, Y eso que apenas vengo saliendo de mi cruz, de mi cumpleaños, estuvo, hermano, Estuvo fuerte, ¿no? Estuvo fuerte. Pesado, bro. Estuvo fuerte, sí. Pero bueno, finalmente... Pero quedamos. Bueno, qué padre, ¿no? Que la gente también sepa que, pues que hay esa oportunidad de festejar su cumpleaños ahí, ¿no? No, claro, y les manejamos precios especiales y a los cumpleañeros y los consentimos y los queremos y los amamos y todo el show, ¿no? Todo el rollo y de verdad que queremos hacer muchos eventos. Vamos, fíjate... Conciertos de cumpleaños en la curandera. Ya lo armamos, Ya está. Órale, ya está. Ahí que nos. Pero de verdad, Sí. Bueno, entonces, ahora sí que nos hagan un mensajito, nos envíen. Y con todo gusto, a los primeros que lleguen los mensajes, vamos a darles su descuento. Y compañeros, se les consiente. Y de verdad, es un placer estar con ustedes. Nuevamente, repito. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo a mi Santa Madre, que me está escuchando seguramente, que es la única que me está escuchando de mis. Mil amigos de Facebook. Así es. Tenemos un personaje aquí, hermano, dentro de toda la gama de programas de Radio Ciudad Plástica que se llama El Chilas. Es un güey así, súper alborero y todo, pero de repente se meten, ¿no? En estos programas. Okay. Y nos manda aquí saludos a Alma María Rico. De parte del Chilas. Disculpen a toda la gente que nos está haciendo favor de escucharlo. Pero ¿acaso bueno, será mexicano? Así es mexicano. Así que bueno, lo dejamos ahí. Más adelante. Bueno, y en otros programas, pues vamos a tener aquí la presencia de ese canijo. Pero ajá, y también los. Y el marciano Caramelo dice también. Entonces, así que. Ya lo veía venir yo, ¿no? En ese sentido. Que nos van a mandar aquí mensajes. Pero bueno, vamos a seguir con esta bohemia, mi buen seque. Claro, claro. ¿Qué nos vas a interpretar, hermano? ¿Qué te parece si les dedicas una aquí a estos señores que están bien enamorados? Y que están súper chidos, que se llevan bien padre, que es algo que yo sí quiero aplaudir y se los quiero decir, nunca se los había dicho, pero es una pareja que se compagina de poca madre, ¿no? Son un equipo, entonces yo creo que en ese sentido se trata, ¿no? No se trata de ser uno, ¿no? Cada quien es uno, pero van en el mismo camino, ¿no? Exactamente, y eso es lo más bonito, así que tú dices, Secar, te la puse difícil, le te iba a decir otra cosa. Sí, exacto. De las únicas tres románticas que tengo. De las nuevas, ¿no? Sí, puede ser. Okay. Santo Dios, fíjate, no me acuerdo. Puede ser de lo que sea. Sí, claro. Algo buena onda, algo. Híjole, iba a cantar una canción trágica. Sí. Pues está rítmica, mira, podemos ahí como. Tú pégale, se oye. ¿No se podrá? Desde lo lejos, para que no me den. Desde lo lejos. Okay, vamos a hacer una canción. Esta canción la hice con, aunque no me lo crean, con mi niño, con mi hijo. Me dio casi todas las ideas y me contó la historia. Desde ahí ya no lo dejo ver televisión porque está medio tipo Silvia Pinal, algo así. Ándale, yo creo que como tipo de La Rosa. Es una historia de amor trágica. Llega el cuate que nunca se había enamorado, que es bien todas mías, y cuando se enamora le va así del nabo. Yo creo que el karma. Se llama Al Diablo Cupido. Pero bueno, felicidades por su amor. Estaba tranquilo, nunca fui de una sola boca, de nadie exclusivo, tan solo cantando, viviendo y gozando con mi vida loca. Y un día Cupido me vio distraído, besando unos labios me arrancó un suspiro. De pronto he quedado tan enamorado, enamorado, perdido. Yo no quería quererla, un angelito tonto me tiró una flecha, me pegó en el alma y me hizo adorarla todita completa, de pies a cabeza. Yo no quería quererla y estoy vuelto loco por esa belleza, por esa mirada y ese par de piernas que roban el sueño tan solo con verla. Yo no quería enamorarme y hoy estoy tan loco por ella. Decidido, camino a su casa, le compré unas flores, me peiné de raya, me puse corbata y me fui dispuesto para enamorarla. La encontré con otro, se pasó de lanza y en mi propia cara me tiró las flores. Por eso maldigo al diablo Cupido que sabe de amores. Quería quererla, un angelito tonto me tiró una flecha, me pegó en el alma y me hizo adorarla todita completa, de pies a cabeza. Yo no quería quererla y estoy vuelto loco por esa belleza, por esa mirada y ese par de piernas que roban el sueño tan solo con verla. Quererla, un angelito tonto me tiró una flecha y después de un tiempo me mandó a la mente. Me hirí, me Cupido, que volveré a verla porque ha dejado llorando de color corazón cobarde. Ay, ay, ay, y a mí me ha quedado tan solo un recuerdo que duele, que arde. Encuentro a Cupido, le rompo su madre. ¡Qué buena rola! ¡Qué buena rola, Bien, pues me acaban de informar que habemos ahorita prácticamente 235 personas conectadas. Así que agradecemos a toda la gente. Muchas gracias, Eker, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que al segundo programa, la verdad es que vamos bastante, bastante bien, ¿no? Hay una canción que me están pidiendo, sé que se llama Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cómo se llama? Como me pasó contigo. Como me pasó contigo. Esa canción. No sé qué pientes, son de las caras. Es que así le llamamos, ¿no? En este rollo del hueso, tú sabes, hermano, ¿no? Dices, aviéntate una de las caras, güey, porque esas son las más chidas, ¿no? Las que prenden a la banda. Y esa afortunadamente es la que yo te comentaba, que tengo ese recuerdo de haber ayudado a Secker en ese transcurso del Breve Espacio, cuando estaba aquí la franquicia del Breve Espacio, una cadena ahí en México, que se dedica a todo este rollo de la trova y música de autor. Y tuvimos esa fortuna, ¿no? Que tocó esta canción y prácticamente dejó de cantarla, ¿no? Porque toda la gente la estaba corriendo, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría que Secker interpretara esta rolita. Ahorita esa canción, eso se volvió como una especie de ritual. Dos conciertos antes aquí en Pachuca, igual así de repente, pues uno no teníamos monitores, no conocíamos a Pepe, que nos exactamente, ajá, que sí, nos podía rentar buen equipo, ya no para teníamos otro, monitor. Ya estamos ahí, ¿no? Uno nada más escuchaba así como que el ruido de allá, ¿no? Entonces, no teníamos monitor, de repente llega una persona que me estaba apoyando, me dice, oye, bájale tantito, están coreando, yo no sabía. Y a partir de ese concierto se volvió así una especie de ritual. Ahorita ya, gracias al cielo, pues en varios estados pasa lo mismo, ¿no? De repente ya es como que ya sabe la gente, ¿no? Gracias a ese video del Breve Espacio, tú te quedas callado en determinado momento y la gente sigue cantando. Ahorita ya hay más canciones que hacen eso. Por cierto, saludos a la Ciudad de México, XDF, que nos pasa eso. Un saludo también para mi amigo Julio Miranda y para su novia, que espero que nos estén escuchando. Y bueno, vamos a echarnos esa, la cara, una canción de venganza. Ya como que anda muy rollo, ¿ves? ¿Para qué matan al cupido? Vamos a ver el micro. Sí, hermano. Son las cosas, no te ves muy bien. Se te nota triste, te ves confundida. Tal vez no te trata ya tan bien la vida. Ya ves cómo son las cosas, a quien hace tiempo le dejaste heridas. Hoy vienes, me buscas para que te diga, para que te enseñe cómo es que se olvida. Pues bien, vas a maldecir tu suerte para luego descubrir que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero vas a llorar y vas a sentir que se te parte el alma y que no puedes más. Y vas a atormentarte cada madrugada cuando te sorprendas dando vueltas en la cama. Vas a sentirte tonta por haberte enamorado de quien no vale la pena, de quien te hace daño, y vas a lamentar el haberle conocido. Como me pasó contigo. Pues bien, vas a maldecir tu suerte para luego descubrir que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero vas a llorar y vas a sentir que se te parte el alma y que no puedes más. Y vas a atormentarte cada madrugada cuando te sorprendas dando vueltas en la cama. Vas a sentirte tonta por haberte enamorado de quien no vale la pena, de quien te hace daño. Y vas a lamentar el haberle conocido. Como me pasó contigo. Como me pasó contigo. Yo siempre he dicho que esa canción la tiene que grabar la arrolladora o algo así por el estilo. Oh, ¿por qué, güey? Es que la verdad tiene todo el... Tiene todo aquel hit de... Pero vas a llorar y vas a sentir... Sí, ah. Ándale. Compra el primer disco, ahí viene el track, viene, número 7. ¿Dónde podemos obtener tus discos, Edgar? Cuéntanos. Por el momento, debido a la piratería y a mi pobreza, nada más. No, el disco, bueno, tenemos, voy a pasar, por cierto, hay unos números donde pueden solicitar los discos. Es... Ok, les comento, es vía digital, también lo tenemos, podemos hacer el envío a cualquier parte de la República, no sé si también de otros países, pero bueno, es los mandamos. Ok, es número 771-216-6328, repetimos, 771-216-6328, y al 555-106-0009. Otra vez, hermano. 555-106-0009. También, bueno, lo más padre de todo esto de la canción de autor es que pues los foros son más pequeños, que hay más oportunidad de interactuar con el artista, de convivir, sobre todo de pues las fotos y todo eso, de dedicar los discos. Entonces pues les hacemos la invitación para que acudan a los conciertos. Voy a aprovechar el espacio también para, por supuesto, que no es tuyo, anunciar las próximas fechas. Vamos a estar, la más cercana es Chiapas, el 19 de noviembre vamos a estar en Volaria, en Chiapa de Corzo, un gran foro en este ámbito de la canción de autor. 19 de noviembre Chiapas, el 24 de noviembre estamos en la Cueva del Autor, un foro que vino a, pues, de cierto modo, saludos para Oscar Gálvez, para Rose, a cubrir lo que todo el trabajo que dejó la Castañeda, ¿no? Así es. Aquí se han presentado muy buenos cantautores. La Cueva del Autor, estamos el jueves 24 de noviembre con mi compadre Salvador Aponte, un gran compositor igual, nominado a los Grammys. Vamos a estar también Me parece que 3 de... Todavía no está confirmada, pero bueno, 3 de este... Sábado 3 de diciembre. Por ahí vamos a hacer un concierto en la Ciudad de México. El 2 y el 3 vamos a estar Puebla y Ciudad de México. Y al parecer, el 17 de diciembre vamos a cerrar el año otra vez aquí en Pachuca. Entonces estén al pendiente ahí en las redes sociales. Secker AJ Medina y Secker Medina Cantautor Facebook. Bueno, vamos a estar ahí anunciando las fechas. Se vienen más todavía. Parece que vamos a ir a Tlaxcala. Parece que vamos a ir también a Guadalajara. Pero bueno, no es nada confirmado. Entonces estén al pendiente de las redes sociales y acudan, compren los discos, apoyen a la canción de autor. Siempre puedes encontrar alguna que te llegue, que consideres igual de buena que las que andan sonando en el mercado, hasta mejor, ¿no? Entonces, aquí Jordan, ahí en los controles me hace la seña de que le gusta mucho tus, sí, tus canciones, hermano. Esa no estaba compuesta. No, perdón, perfecta es otra onda, ¿no? Ahí sí, es otra cosa. Pero fíjate, yo quiero aprovechar, si me lo permites, mi buen Secker, hacer un anuncio y decirles que, bueno, nosotros pertenecemos a lo que, bueno, Radio Ciudad Plástica pertenece a Ciudad Plástica como tal. Es una empresa de soluciones tecnológicas, todo lo que tenga que ver con las redes sociales, todo lo que tenga que ver con internet y demás de todos estos medios, pues ahí nos ponemos a sus órdenes. Les voy a dar un número de teléfono, es prácticamente un servicio personalizado, los 365 días del año en ese sentido, y durante todo el año pues hay ciertas promociones, incluso pueden adquirir su página web con ciertas promociones y demás. Le hago la invitación, Secker, claro. Pepe también, yo creo que también, yo creo que en este ámbito de la tecnología, pues quien ya no tiene una página web como tal, pues ya prácticamente no existe, ¿no? En la red. No estás. Entonces, en la red, no existe. Déjenme decirles que, bueno, aquí tenemos la fortuna de, y bueno, Lalo trabaja muy bien en ese sentido. Hemos hecho la página de Ombligo Market, por ejemplo, ¿no? De Mouse, la página de Mouse Avala, ¿no? De Jabo, de su grupo de Interior 3, en fin, entonces a la gama de oportunidades, porque yo así lo llamo, de oportunidades que te ofrece Ciudad Plástica y Radio Ciudad Plástica también, pues pues les hago esa invitación, ¿no? Así que pónganse en contacto con nosotros vía inbox y demás, y estamos para servirles, ¿no? Muchas gracias, Lalo, por la oportunidad de regresar a Entre Vinos y Bohemia, y bueno, durante toda la semana también hay varios programas. También los invito a que vean varios programas. Está Arturo Cruz, está Arturo, al terminar está Arturo Cruz, me parece, con un programa que se llama El Túnel del Gusano, que es música acá, rockerona y todo el rollo. Exacto. Entonces, pues los invito a que escuchen de ahí, de todos los géneros musicales en este sentido. Y pues bueno, hermano, ¿qué te parece si nos tocamos otra rolita? O vamos, creo que vamos a ir a un corte musical. Vamos a ir a un pequeño corte musical y ya regresamos. Señores, mi nombre es Rubén Correa. Ahí me pueden buscar en Facebook, Entre Vinos y Bohemia. Regálenme un like ahí en Entre Vinos y Bohemia por medio de Facebook. Y bueno, regresamos. Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos. Como quisiera, Entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Bien, señores, pues ya regresamos otra vez. Estamos en esta bohemia con Seker Medina y con Pepe de Cerrillas, que Cerrilla, que nos está acompañando aquí. Y bueno, estamos platicando ahorita aquí tras bambalinas, por fuera así decirlo, fuera del aire. Que han pasado infinidad de gente por aquí, por este espacio que brindamos a toda la gente que pues quiere mostrar su música, lo que está haciendo y demás. Y bueno, desde, ya lo comentamos aquí, desde Ombligo Market, una vez, recuerdo esa vez, Pepe, en algún momento invité a Chava Hernández, estuvo César Huesca y estuvo Neftalí, ¿no? Estuvieron ellos tres, ¿no? Entonces, Neftalí andaba un poquito enfermo ese día. Fállale. Total que sí, se enferma mucho. Toda la vida se enferma mucho ese carnal, la verdad. Le mandamos saludos hace poquito que me lo encontré. Ahí en precisamente tu cumpleaños me dijo, oye carnal, qué bueno que regresaste, a ver cuándo me invitas. Saludos. Y la verdad es que sí, es un agasajo, ¿no? Es escuchar lo que él hace. Gente muy talentosa, ¿no? Gente muy talentosa de Pachuca. En algún momento, pues decían Pachuca, decían de dónde, de qué, de sí, dónde. O sea, afortunadamente ha habido gente muy talentosa, ¿no? Que ha salido del estado de Hidalgo, ¿no? Entre ellos está César Huesca, ¿no? Excelente guitarrista. Y se dieron un quien vive, se aventaron un mano a mano, o sea, los dos, de guitarra. Entonces estuvo impresionante, ¿no? La verdad es que estuvo bien padre, ¿no? Así como también los Cuervos, a quien van a cumplir, por cierto, 20 años de carrera, y van a estar presentándose ahí en Listen, me parece, festejando su trayectoria musical. ¿Quién lo diría, no? Desde que tocaban ahí. Desde que incluso hicieron alguna vez, lo recordábamos, un concierto en la azotea, ¿no? Así como los Beatles, no sé si tú te acuerdas. Sí, claro que sí. De ese rollo, hicieron su concierto y todo el rollo. La verdad es que son excelentes músicos y bueno, y buenos amigos, ¿no? Yo tuve la fortuna de estudiar con los hermanos Corrales la prepa, ¿no? Excelentes dibujantes. ¿Ya hace tu edad? Sí, excelentes dibujantes, Pepe, te lo juro. Yo lo sé, no, claro. Yo son talentosos en todos los. Yo recuerdo los perfectamente sentidos. Estar en clase y hacían en una hoja, como este rollo de Busca a Willy, un rollo así, impresionante, o sea, dibujos impresionantes, donde pues te ponían a chambear, ¿no? Para saber dónde está dónde encontrabas tal lo que te pedían, ¿no? Y demás. Ajá. Entonces, la verdad es que mis respetos, ¿no? Mis respetos para estos buenos músicos y excelentes amigos, aparte. Son buena vibra. Y así hay infinidad de músicos, ¿no? Yo creo que han llegado a sobresalir aquí en Pachuca, Pepe. Yo creo que siempre ha sido bien importante el talento hidalguense. La verdad es que siempre lo ha habido, ¿no? Pero antes había muy poca plataforma para proyectarse. Ahora que es tan sencillo, porque realmente es tan sencillo proyectarse a nivel mundial, la potencia que hay en las redes sociales es impresionante, te pueden escuchar de cualquier rincón del mundo. Nuestra aplicación, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? ¿Qué es? Periscope, ¿se llama eso correcto? Ajá. Periscope, ¿no? Esa aplicación, igual, ¿no? Con un solo clic estás completamente del otro lado del mundo y estás en vivo y estás dialogando con personas que hablan otros idiomas, que otras culturas. Y por ejemplo, yo tengo la aplicación y la ocupo mucho para buscar música. Okay. A veces no encuentro puras tonterías, pero bueno, sí, finalmente. Sí. Pero te juro que llegas y a los confines de la tierra y ves a la gente cómo lo que comparte, lo que compone, los tipos de ritmos, ¿no? De música que uno cree haber escuchado todo, pues no hemos escuchado nada, ¿no? La música es tan vasta, tan hermosa, tan infinita, que es una verdadera magia, ¿no? Yo siempre he dicho que el lenguaje universal es la música. La música, ¿no? ¿No? Siempre ha sido algo impresionante. Eso lo decía el señor Bob Marley, que nos dejó un legado impresionante de amor, ese yo fíjate que siempre he compartido esa ideal. Muchas cosas más, ¿no? Esa ideal. Te juro que me llevo una lluvia de ideas que digo, ahora qué chingados digo, ¿no? Pero te juro que el ideal que manejaba este canijo de Bob Marley es impresionante, ¿no? Que todo se cuida con amor. Y yo siempre he creído eso. Y luego te juro que he sido hasta he sido burla, ¿no? He sido blanco de burlas por mi creencia de que el amor lo cura todo. Pero aún así, aunque luego me he dado unos tres buenos, sí. aún lo sigo creyendo, ¿no? Mi ideal está, estoy casado con mi ideal y es el amor lo cura todo. Siempre estoy, estoy completamente de acuerdo. Y es válido tenerlo hacia, hacia tu pareja, hacia Dios o hacia tus creencias, porque finalmente ahí ya será mucho entrar en un debate en el cual cada quien es libre de hacer y creer lo que le plazca, ¿no? Y sí, sí, amigo, realmente es algo, es un tema muy, muy profundo que necesitamos otras 5 botellas de vino para poder terminar. No, pues mi Pepe, la verdad es que tenemos prácticamente pues más o menos un año, ¿no? Un año y cachito, ¿no? De convivir ya así como de amigos, convivir, ¿no? Como tal. Conocidos, ¿verdad? Pues ya. Nos sabíamos que existíamos, ¿no? Es en ese sentido, pero nunca habíamos compartido tanto la música y otras cuestiones, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre he querido agradecer, ¿no? Agradezco mucho a la gente que siempre ha creído en mí, ¿no? Que siempre me ha apoyado, que siempre me tienes algo bien súper chingón, que en algún momento lo he platicado con Lau, por ejemplo, ¿no? Que eres una persona que siempre anda con una pila y una actitud muy positiva, güey. Estoy loco, ¿no? Yo lo sé, y así te queremos, hermano, pero siempre ante cualquier circunstancia, déjame decirte, Lele, ante cualquier circunstancia, tuvimos la oportunidad de cuando una ocasión íbamos subiendo precisamente a Huasca, y yo soy una persona que se estresa mucho en ese sentido, déjenme decirlos. Soy como el chico migraña de MTV. Sí, cabrón. Entonces, puta, se nos queda la camioneta por X causa, ¿no? Y Pepe con toda la vibra y del mundo, y ahorita lo arreglamos, güey, y riéndose y atacándose de la risa y es. Entonces, eso puta, es súper padre, ¿no? Recibir de la gente. Entonces, dicen que te ayudes, que te rodees de gente que realmente te puede aportar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre andas con esa pila y todo. Y a lo mejor muchas veces, Pepe, yo creo que no lo sabes, pero a lo mejor mucha gente está con la pila baja o tiene algún problema, o a lo mejor tuvo problemas con su novia, lo que tú quieras, ¿no? ¿De dónde sacas, no sé, ¿no? Esa ocurrencia, güey, porque yo creo que te levantas muy temprano, güey. A cosecharla, güey. Pero la verdad es que está bien chido eso, ¿no? O sea, que puta, tú te sacas estresado y ya empiezas con tus ondas, güey, y te taca de risa y te pone otra vez pila, ¿no? Tú dices, ¿por qué? Pues o sea, qué padre, la vida es eso, ¿no? La vida es disfrutar cada momento, con quién estás, ¿no? Lo que estás haciendo, los proyectos que haces, en fin. Entonces, pues ahora sí que muchas gracias, Pepe. No, gracias a ti, amigo, por tu amistad. Exactamente, por la amistad. Muchísima persona. Y les agradezco gracias a todos por la invitación. Acá nos contamos a toda la banda. Sí, cómo no. Que están tomando agua bendita también. Ellos no, si son vegetarianos. No, ¿tú crees que? Son veganos. Claro, no, aquí todos. Están jurados todos. Aquí todos tomamos bien. No. Todos están bebiendo, ¿eh? Todos están. Bueno, hay, por eso mejor no vayan. Ahorita creo que ahorita la curandera está. Ustedes lo saben, es fin de quincena, ¿no? Me parece que la curandera ahorita está cerrada, no sé si ya esté cerrada. Bueno, ahorita, lamentable para el negocio, pero es un placer estar contigo. No, muchas pero gracias. Tuvimos que cerrar para venir a acompañarte, pero vale la pena porque nos estamos pasando increíbles. Y la verdad es que queremos también aprovechar para invitarlos a que nos regalen un like a la página, a la curandera. Estamos en Facebook y también que nos agreguen como amigos en la curandera Sánchez Medina. Estamos para servirles también. Estamos también como Ideal Sound en Facebook. Estamos como Ideal Karaoke también. Y estamos como Pepito de las Compus. Y estamos dominando la tierra, cabrón. Prácticamente. Venimos a invadirlos, cabrón. Y bueno, voy a pasarle aquí el micrófono. Voy a sacar porque ya me entablé. Y se antoja, chivo. Lástima. Haces bien, hermano, haces bien. Pero fíjate, llevo 2 meses poniéndome borracheras psicológicas buenísimas. Fíjate que sí. Y señores, bueno, yo creo, bueno, en esta ocasión, si me permites agregar esto, que nos trajeron dos vinos chilenos. Digo, ya cuando es chileno sabes que es recomendable. Pero yo sí los invito también a que consuman vino mexicano, que hay muy bueno, ¿no? Hay muy buenas casas de vino, ¿no? Está incluso Casa Madero, me parece que también, no sé si Casa Madero es pero está La Cheto, están varias casas de vino que hacen excelentes cosechas. De hecho, próximamente se va a hacer la feria del vino aquí, va a haber una expo de vino. Va a estar, yo creo que va a estar interesante, hay que poder hacer pues acudir a este tipo de eventos, la verdad. Y bueno, también saludar, yo quiero saludar también a Jaime Labaniegos, excelente cantante, excelente compositor. Próximamente también va a estar Juan José Labaniegos aquí en Pachuca, así que les aviso para que estén pendientes. Y bueno, también Jaime me dijo que bueno, le interesaba estar aquí, le interesaba ser patrocinador de Entre Vinos y Bohemia, y él tiene un proyecto que se llama, no recuerdo bien el nombre porque está medio extraño, se dedican a vender lo que es chocolate fino, tanto en Polanco, me parece que están en Plaza Polanco, como aquí en Pachuca, así que bueno, les hacemos la invitación a que consuman este tipo de productos que pues nacieron aquí en Hidalgo, y bueno, pues qué mejor que apoyar productos hidalguenses, ¿no? Adelante, Seker, ¿qué nos vas a cantar, hermano? Vamos a hacer una canción. Ya de son de las caras, ¿no? Porque ya como que. Ya sí. No, esta sí, fíjate, me gusta mucho. Salud. Aparte, es una canción que invita a la, mucho a la reflexión, ¿no? Salud. Por cierto, saludos allá en los controles a mi compadrito Eduardo Marmolejo. Salud. A Mayrita. Siempre, de verdad, siempre es un gusto saludarlos. Cada que los veo, me pongo de buenas, igual. Espero que eso nos diga cuando ya esté acá en la fama mal pedo, ¿no? Que yo sé que sí, ¿eh? Que yo sé que sí. Ándale, sí. Vale, vamos a hacer una canción en... No solo hacer canciones de contenido social, por lo regular es amor, desamor, vivencias y todo esto. Hay una canción que habla de un divorcio. Ups. Mejor dicho, de los niños, ¿no? De repente uno toma decisiones pensando que pues es lo mejor para uno, incluso pensando que es lo mejor para los niños, pero aún así, a ciertas edades un niño no tiene la capacidad intelectual para entender muchísimas cosas, ¿no? Por más que te digan, es que fue por su bien o por el mío, vamos a estar mejor, los niños solamente saben de ausencias y de extrañar, ¿no? De sentirse, de repente tener que dividirse en dos, entonces... Hice una canción en alguna reunión que teníamos. La mayoría de la gente estaban todos divorciados. Todo el mundo ya andaba con personas que conocían el trabajo y se da muchísimo. Entonces hicimos esta canción que se llama El pan de cada día. Para todas las personas que tengan hijos. Listo. Se despierta muy temprano en la mañana, a la espera de la escuela, igual que en un día cualquiera. De repente algo extraño hay en la casa, más espacio en los cajones, y él no entiende lo que pasa. Una ausencia pronunciada y una esencia de temor. Y al servir el desayuno, un espacio que ha quedado tan vacío en el comedor. Y es el pan de cada día, el enfado y la rutina, que si alguno de los dos encontró más comprensión y más amor en la oficina. Y es el pan de cada día, letra muerta en los altares, porque lo que Dios unió al hombre le vale madres. Y es el pan de cada día, y son tantas las razones, pero no hay explicaciones para hacerle comprender. En la casa los estragos de la guerra, sus papás ya no pelean, pero él siente que ha perdido sin siquiera haber tenido que luchar. De repente lo llenaron de juguetes con la idea de curar las ausencias y el amor que no tendrá. Y en la cara de su abuelo se dibuja compasión. Pobrecito, él no entiende lo que pasa en su pequeño corazón. Y es el pan de cada día, el enfado y la rutina, que si alguno de los dos encontró más comprensión y más amor en la oficina. Y es el pan de cada día, letra muerta en los altares, porque lo que Dios unió al hombre le vale madres. Y es el pan de cada día, y son tantas las razones, pero no hay explicaciones para hacerle comprender. De repente hay en su vida caras nuevas, alguien con disfraz de amigo se convierte en algo más cuando él no está. Y es el pan de cada día, y son tantas las razones, pero no hay explicaciones para hacerle comprender. ¿Por qué papá ya no duerme con él? ¿Por qué papá ya no duerme con él? Muchas gracias. Estás cabrón, carnal, ¿eh? Estás muy cabrón, güey. Estás muy cabrón, güey. Estás muy cabrón. La verdad es que estás cabrón, güey. Pero no me dejes, si no ya valió madre, güey. No, la verdad es que qué chingona, güey. Ahora sí estuvo bueno. La verdad es que estuvo bastante bueno. No, la verdad, mi respeto, hermano, ¿eh? El mensaje principalmente para los chavos: usen condón, usen preservativo, de verdad. Es bastante trillado, pero de verdad, muchas veces nos casamos muy jóvenes o por obligación o porque dices, sí, la hago. Y no, yo creo que se requiere cierta madurez, ¿no? Para, y también estabilidad. Por más que digan que el dinero no importa, claro que sí. Hay que tener, hacernos nuestras cosas, tratar de tener estabilidad. ¿Sabes qué secreto? Económica. La verdad es que, digo, todos lo sabemos, ¿no? La calentura es cañona, ¿no? O sea, yo creo que todo en cualquier momento, nosotros, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso está cañón, pero siempre es bueno aterrizar en ese sentido, poner los pies sobre la tierra, ¿no? Además, y decir, fíjate que hay ciertas... Que pues no pasa nada, digo, ¿no? O sea, digo, a final de cuentas, es cuidarte tú, es cuidarte a la persona con la que estás. Entonces, pues háganlo de esa forma, ¿no? Yo creo que siendo responsables en todo, ¿no? Claro. Incluso hasta en la forma de beber, que lo hemos platicado en otras ocasiones, pues también está padre, ¿no? Digo, tampoco está padre excederse también en el alcohol. Y si te vas a exceder, toma taxi, no te lleves tu coche, ¿no? Trata de alivianarte. Siempre hay el amigo, ¿no? Que te dice, yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien, yo manejo, güey, ¿no? Y eso no es cierto, yo me enojo, ¿no? Entonces eso está horrible, ¿no? Entonces, tener cuidado de esas cosas, ¿no? Claro. Yo sé que la fiesta te lleva a cometer muchas tonterías. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que tanto Pepe como tú como yo hemos cometido muchas tonterías, sí, estando, claro, en ese sentido. Digo, no somos unos angelitos, ¿no? La verdad. ¿Quién no y dedicándonos a la música, pues es diferente, ¿no? Pero sí tengan cuidado en ese sentido, ¿no? Afortunadamente, fíjate que está bonito y está padre. Pepe es una persona que, en lo personal, no es una persona que se embrutece con el alcohol, ¿no? A mí me da mucho gusto, hermano, y te lo digo honestamente, que hayas decidido y decir, bueno, sabes que voy a dejar un poquito el alcohol, ¿no? En ese sentido, porque voy a dedicar a mi carrera. Y eso no nada más es en cuestión... Lo estoy guardando para mi cumpleaños. No porque seas mala copa o algo así, ¿no? Sino simplemente también te afecta, ¿no? O sea, quieras o no, te afecta, ¿no? Este rollo... De la voz y demás. El frío, el cigarro, el alcohol, todo eso. Entonces es bueno, en ese sentido, pues mantenerse en línea, ¿no? Y bueno, aquí me acaban de mandar la publicidad precisamente de Jaime. Ellos están en Plaza Polanco, de 10 a las 20 horas. Van a estar hasta el sábado 15 de octubre. Su empresa se llama Caulate, se llama su empresa, son chocolates finos. La verdad es que están bien ricos, yo en algún momento llegué a probarlos. ¿Dónde? Están en Plaza Polanco, en el DF, ¿no? No sé si aquí también los estén vendiendo, me parece que también en lo que viene siendo Trico, ahí en San Javier tienen alguna gama de estos chocolates. En el centro, sí. Ah, me parece, no sabía yo, no conocía de esa sucursal. En algún momento, bueno, pues Trico desapareció donde lo teníamos todos habitualmente conocido. Pero bueno, siguen con este proyecto. Y aparte, Jaime tiene un proyecto bien interesante que se llama Poetas, no me acuerdo bien exactamente el nombre. Hace algunos eventos privados donde comparte pues la música con música y invita a varios artistas en ese sentido. Y es compartir vino, compartir música, creencias, bla, bla, bla, ¿no? Es como un círculo de poetas y todo este rollo, que está bastante, bastante interesante, ¿no? También, entonces, pues yo los invito a que, pues que sí, compartan, le denle ahí a se llama aquí el Círculo de los Poetas Vivos, ¿no? Se llama de esa forma, el Círculo de los Poetas Vivos. Entonces, está bastante interesante. Yo los invito ahí a que, pues busquen ahí a la publicidad de Jaime Lavaniegos. Y bueno, y también esperan este concierto de Juan José Lavaniegos, que es su hermano. En algún momento se llamó así como tal Lavaniegos. Ellos empezaron la música de autor en Pachuca, en Reencuentro, precisamente. Era un lugar emblemático. De ahí empezó, ahí llegó Edgar Oceransky, ahí llegaron muchos artistas y fue un impulso, ¿no? La verdad es que Lavaniegos como tal, pues padrísimo, ¿no? Yo tuve la fortuna de era en la Juárez, donde era exactamente donde ahora es del teatro. Ajá, del Romo de Vivar, exactamente, Romo de Vivar. Era padre, era bastante. Ya luego lo tuvo Corina. Era de Corina, de hecho. Ese lugar era de Corina, a quien le mando un saludo, que también se dedica esto a la locución y a un nivel en Radio y Televisión de Hidalgo también. A quien le mando un saludo y siempre pues nos sigue y nos apoya en este sentido. Así que pues muchas gracias, digo, por si no hubiera todo ese tipo de lugares, Pepe, yo creo que la música a lo mejor hubiera sido otra cosa, ¿no? En Pachuca, no sé si recuerdes también un lugar que se llamó muy emblemático, que se llamó la Casa de la Oveja Negra, que estaba ubicado, yo ahí precisamente conocí a mis amigos cubanos, de quien, bueno, por ellos me enseñaron a tocar las percusiones, había blues y demás, y ahí tocaron mis amigos, ¿no? Los cubanos, había son cubano, y era como una, como una cuevita, ¿no? Estaba padrísimo, ajá. Había trova, llegó a tocar ahí Miguel Maldonado, un amigo, Cintia Morlet, exactamente. Y estaba padrísimo, era como un lugar underground ahí, ¿no? Entonces llegaba la banda así como que muy selecta, ¿no? De todo este rollo. La Oveja Negra, como no, ¿no? Entonces, padres, lugares muy, muy, muy emblemáticos en Pachuca, que no mucha gente a lo mejor recordará, pero yo creo que es lo que ha forjado, a final de cuentas, todo este rollo de Pachuca, ¿no? Exactamente. Entonces, otra canción, mi seca. Yo creo que está ya sensacional. La última ya. Tú dale, hermano. Tú dale. Todavía tenemos vino. Algo así como que lo que tocaste estaría padrísimo porque... Si estás cabrón, dile. Vamos a continuar con rolas de amor y desamor y esas, ¿vale? Sigo pensando en una romántica para dedicarle, ya me dio pena. Ah, muchísimas gracias. Vamos a hacer una rola, fíjate, es un rollo muy, muy, muy comentado, ahorita todo se comenta en redes sociales, ¿no? Sobre la cuestión, algún día yo publicaba una canción, precisamente con la intención de mandarla, de promocionarla en Regional Mexicano, y que decía algo así como que muy directo, ¿no? Hacia la mujer, ¿sabes qué? No me interesa nada contigo más que destenderte la cama, casi que es. Y enseguida empiezan a llover las, una amiga por ahí, que me dijo, oye, muy mal, eso no se le dice a una dama, a nosotras nos gusta que nos enamoren con cosas lindas y todo eso. Entonces como que cae uno en una disyuntiva, dices, oye, ¿qué pasa con las mujeres? De repente tienen la idea de que si no les hablas bonito y todo eso, pues nomás no hay nada. ¿Y qué pasa si tú no quieres hablar bonito? Nada más quieres un revolcón y ya, ¿no? Entonces, rock and roll. ¿Sabes lo que significaba rock and roll, Pepe? Hay una teoría, no sé si sea cierto, ¿no? Pero en ese tiempo rock and roll, el concepto como tal significaba hacer el amor atrás, en la parte trasera del auto, ¿no? Como tal. No. Entonces había un rollo. Es que no estuvimos en los 60s, carnal. Fíjate, pues entonces no, ahorita esta rola a de Elvis Presley, güey, que te sabes muy buenas, güey. Entonces oye, la rola muy habla bueno de rock and roll. Un palomazo ahorita. Y eso estaría genial, carnal. Y también toca muy bien, ¿eh? Sí, quieras un guitarrista acá, chido, güey, que mejor para darle. Nos quedamos ensayando. Exacto. Y pues ya, resulta que la se dio como que una especie, un debate, ¿no? Del tipo de hombre que querían las mujeres. Y pasa mucho, mucho, mucho, que el prototipo que de hombre que ellas buscan, por lo regular, es quien suele lastimarlas más, ¿no? Porque, hay personas que llegas y les planteas el rock and roll y dicen, no, eres un patán. Y de repente el novio, el que supuestamente está ahí como que bien, pues así como aprendió a hablarte bonito a ti, le habla bonito a muchas personas y sopas, ¿no? Se da todo este rollo. Entonces, hay una rola que habla de esa frustración que siente la persona a la que le duele más terminar una relación, ¿no? De repente tú dices, está bien, sí lo disfruté, me gustó rock and rollear, pero híjole, qué feo se siente cuando dices cosas que no sentías, ¿no? Entonces hicimos una rola, quiero dedicar a Karen, quien la está pidiendo por ahí, se llama No tenías que decirte quiero. Para Nat Baistreve. Dale. No me hubiera importado que dijeras basta en el mismo instante en que caía tu falda. Y si hubieras querido se me habría quedado nada más el aroma que dejaste en la cama. Y no tenías que decirte quiero, no tenías que envenenarme la calma, no tenías que jugar conmigo. Te metiste en mi cama, te quitaste el vestido y te adueñaste de mi alma. ¿Y por qué no me dejaste solo en una aventura? No tenías que hacerme víctima de tu ternura. ¿Qué de malo tenía una noche de copas? ¿Por qué no solamente te quitaste la ropa? ¿Y para qué me jurabas una vida entera? Sin ser solo una aventura no tenía problema. No tenías que mentirme, no tenías que quedarte. ¿Para qué? ¿Para qué si vas a marcharte? Y no tenías que decirte quiero, no tenías que envenenarme la calma, no tenías que jugar conmigo. Te metiste en mi cama, te quitaste el vestido y te adueñaste de mi alma. ¿Y por qué no me dejaste solo en una aventura? No tenías que hacerme víctima de tu ternura. ¿Qué de malo tenía una noche de copas? ¿Por qué no solamente te quitaste la ropa? ¿Y para qué me jurabas una vida entera? Sin ser solo una aventura no tenía problema. No tenías que mentirme, no tenías que enamorarme. ¿Para qué? ¿Para qué si ibas a olvidarme? ¿Para qué si ibas a olvidarme? Así pasa. Vamos a amor, desamor, infidelidad. Ah, no he cantado de infidelidad. Es por mero programa, no vayan a pensar otra cosa. Pero ya tendrás sed, canija. Vamos a cantar otra rola que me gusta mucho. Igual es, aunque son temas muy muy cotidianos, muy comunes, tratamos de profundizar un poquito en los sentimientos, lo que te llevan a cometer ciertos actos, ciertas imprudencias, y esta canción habla de la infidelidad, ¿no? De lo que te hace poner los cuernos, como decimos vulgarmente, y también la otra parte, ¿no? El yo creo que de los papeles más difíciles que puede uno jugar en esta sociedad, de los menos remunerados aparte y peor vistos, el papel de Sancho, lo que tú sientes, ¿no? Cuando de repente la otra persona te dice, es que ya me enamoré de ti y todo, y tú dices, o sea, tienes, estás con alguien, ¿no? Y dice, o sea, Sancho y Sánchez, ¿es correcto decirlo, no? ¿Verdad? Entonces, bueno, una canción se llama El amor que tú me das y habla de la infidelidad. Somos la chispa que encendió la coincidencia de los dos, de lugar y tiempo exactos, mi deseo y tu fracaso. Y el amor que tú me das es la espera cada tarde de la hora en que él se va, renacer de las cenizas que ha dejado su abandono, la rutina y la ansiedad. Y el amor que tú me das es el consuelo de un beso con sabor a novedad. Es usar como pretexto sus errores y defectos, tus horas de soledad. Y el amor que tú me das es buscar aquí en mis labios esa chispa que te enciende, es sentir entre mis brazos lo que en los suyos ya no sientes. El sabor de lo prohibido es deseo y nada más. El amor que tú me das es fingir que no sabemos del noveno mandamiento, vivir este pecado en el mismo firmamento, es jugar al escondite cada vez que él no está. El amor que tú me das es el consuelo de un beso con sabor a novedad. Es usar como pretexto sus errores y defectos, tus horas de soledad. Y el amor que tú me das es buscar aquí en mis labios esa chispa que te enciende, es sentir entre mis brazos lo que en los suyos ya no sientes. El sabor de lo prohibido es deseo y nada más. El amor que tú me das es fingir que no sabemos del noveno mandamiento, es vivir este pecado en el mismo firmamento, es jugar al escondite cada vez que él no está. Bien, señores, pues ya estamos llegando prácticamente al final de Entre Vinos y Bohemia. Y bueno, yo sí quiero agradecer enormemente a los controles ahí, a Jordan, a Eduardo Marmolejo, a Mayra Correa, mi hermana. Muchísimas gracias por el apoyo. Y agradecer a todos los radioescuchas que amablemente nos siguieron, que estuvieron con nosotros durante toda esta bohemia, bastante rica. Y bueno, les prometo que el próximo jueves, en punto a las 8, ya les haré llegar la publicidad por medio de Facebook. Regálenos un like ahí en Entre Vinos y Bohemia. Mi nombre es Rubén Correa, y bueno, ahí en los controles ya se los comenté. Después de este programa se viene lo que viene el túnel del gusano, que es con Arturo Cruz. Es un programa de pues dedicado netamente a lo que es, viene siendo el rock. Así que se los recomiendo ampliamente. Y en estos jueves de fin de quincena también te quedas en casita de repente, porque pues ya no hay mucho varo. Entonces pues está padre que nos sigan en la programación de Radio Ciudad Plástica. Y bueno, y en este programa que hace Arturo Cruz, que es de bastante calidad, así que pues quédense con nosotros. Y bueno, sin antes agradecer a Pepe Cerrilla, que nos acompañó. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, como lo dices, primero que nada agradecer por tu amistad, por tu apoyo, por compartir la música como lo haces, ¿no? Y por seguir siempre a pie de cañón con tus proyectos, y siempre, bueno, vas a tener el apoyo de tu servidor y de Radio Ciudad Plástica siempre que lo necesites, ¿no, hermano? Ahí estamos. Gracias a ti, Rubén, por la invitación, y esperemos que esta no sea la última ocasión que nos encontremos por este espacio. No, una felicitación al programa, a los controles. La verdad es que esto, yo sabía que iba a estar bueno, pero es una experiencia, es a gustísimo. De verdad no quisiera uno irse, y tú me lo dijiste, ¿no? Al parecer son 2 horas, hermano, pero se van como agua. Se van rápido. Así como se fue el vino, entonces saludos a toda la banda y sí. Estamos para servirles. Bueno, déjame decirles, señores, que yo aquí hice la invitación. Ustedes saben que hemos tenido infinidad de gente. Yo agradezco desde digo, ha estado, tuve la fortuna que me acompañó Laura Holguín en algún momento, ya en las emisiones de este programa. En algún momento también estuvo Ártico Elizalde, un buen amigo de toda la vida. Estuvo también Omar, ¿no? Omar, se me olvida su apellido, que es la voz, también hizo la voz en un momento de Radio Ciudad Plástica. Estuvo Lilian Hosking también apoyándome en algún momento. En fin, hubo mucha gente que ha pasado por a lo largo de Entre Vinos y Bohemia. Yo quiero agradecerlo enormemente. Y bueno, ahorita aquí, fuera del aire, yo le comentaba a Pepe que con esa pila que tiene y demás, a mí sí me encantaría, pues, que pudiera estar conmigo en estos programas, ¿no? Y estando entrevistando a tanta gente que tiene mucho talento. Así que bueno, pues yo creo que si no me equivoco, el próximo jueves va a estar aquí con nosotros, ¿no? Echando aquí la bohemia, echando aquí la pues como entrevistador de los músicos que vamos a tener. Y sé que, hermano, pues ¿qué te puedo decir, no? Tú sabes que desde que empezaste todo este trayecto de tu música, siempre he apoyado lo que haces, ¿no? Y lo has hecho bastante bien, incluso hasta ponerte como ejemplo durante algún tiempo con muchos cantautores, ¿no? Porque yo sí les he dicho este rollo, hay mucha gente que se suma un ladrillito, hermano, y se vuela, cabrón, por tener cosas muy pequeñas, ¿no? Tengo la fortuna de tener a gente muy talentosa en mi vida, de tenerlos aquí en el programa. Para mí no hace ninguna diferencia tener lo decíamos hace ratito, ¿no? Desde Fer, que es una persona delgadillo, que es una persona súper chida, ¿no? Con la que puedes convivir, con la que te puedo hablar de infinidad de cosas, ¿no? Y que la verdad le agradezco, ¿no? Le agradezco esa oportunidad de estar conviviendo en una bohemia. Así como hemos tenido infinidad de músicos que han llegado a un cierto nivel, y se han portado con nosotros pues de maravilla, ¿no? Porque al final de cuentas este es un espacio para ustedes, ¿no? Para que den a conocer su música, lo que hacen, los proyectos que tienen, en el caso de La Curandera, ¿no? Así que no se vale no ir a La Curandera, señores, después de este comercial. Así que ya escucharon las promociones, ya escucharon todo lo que hay durante toda la semana. Así que bueno, los invito a que realmente compartan la música de Seker Medina. Lo pueden buscar en redes sociales. ¿Cómo te encontramos, Seker? Es como Seker AJ Medina, Seker con C y con K, y también Seker Medina, cantautor. Tenemos 2 perfiles. Ok, perfecto, para que lo sigan. Los discos, ya nos dijiste cómo los podemos obtener. Claro que sí, ya tienen los números, los repetimos: 771-216-6328 y 555-106-0009. También los invitamos a visitar y suscribirse al canal de YouTube. Igual estamos como Seker Medina, Seker AJ Medina. Ahí tenemos arriba de 70 videos ya, entonces hay mucho, mucho material para que escuchen, para que compartan y sobre todo para que recomienden. ¿Tu próxima presentación, hermano? La más cercana es Chiapas, Chiapa de Corzo, en Volaria, el 19 de noviembre. Pachuquita estamos 24 de noviembre en la Cueva del Autor junto a Salvador Aponte, no, y un invitadazo de lujo, el maestro Rogelio Salazar, autor de varias canciones, okay, que están sonando ahorita en radio con banda. Entonces se va a poner buenísimo, buenísimo el concierto. Y bueno, pues ahí los esperamos. Apuntadísimo. Perfecto. Bueno, también quiero mandarle un saludo muy fuerte a mi futuro socio y amigo del alma, a Gustavo Ceguera, a quien agradezco su amistad y todo, y también nos está haciendo favor de sintonizarnos. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Ya nos vamos a poder ver este fin de semana, pero estamos en contacto y el lunes para darle a todo. Ahí tenemos un excelente proyecto. Ya les iremos contando a lo largo de pues, prácticamente de estos meses, ¿no? De un buen proyecto, algo muy rico, que yo creo que estoy seguro que todos ustedes que nos están escuchando nos van a visitar. Así que pues ahí espérenlo, ¿no? Esa es la primicia en ese sentido. Y y hermano, pues muchas gracias. Tú sabes que yo siempre te he augurado mucho éxito. Yo sé que lo vas a tener. Muchísimas yo estoy gracias, perfectamente man. Seguro que lo vas a obtener. Y algo que a mí me llama mucho la atención es eso, ¿no? Lo que yo te voy a hacer franco, Pepe, en ese sentido, que es una persona que jamás ha despegado, ¿no? Ha despegado los pies del suelo, y eso para mí eso vale mucho, ¿no? Donde tú lo invites, donde tú lo encuentres y demás, sigue siendo la misma persona. Y eso es bien bonito, ¿no? Eso es bien padre, ¿no? Puedes llegar, yo sé que de repente sí te mareas, ¿no? Porque la fama te marea, y eso es muy cierto, y llega a pasar, ¿no? Pero afortunadamente sé que tiene muchos amigos que lo podemos bajar. Sí. No, y aparte, pero es padre, ¿no? O sea, él es gente, hace la música porque la quiere hacer, le gusta, la comparte, y está padre, ¿no? Está chido. Entonces esperamos tenerlo ahí en la curandera, y ya lo dijo, para festejar su cumpleaños, ¿no? Y lo vamos a hacer bastante padre, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias, señores. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8:30. Ya les estaremos avisando ahí, pues en la programación, lo que vamos a tener, a quién invitado tendremos. Y bueno, en los controles, ahí Eduardo Marmolejo. ¡Hola, mamá! Jordan también ahí en los controles, y Mayra Correa Morán, muchísimas gracias. Y bueno, mi nombre es Rubén Correa, y pueden encontrarme en Facebook. Muchas gracias por creer en Radio Ciudad Plástica, y en especial entre Vinos y Moime. Así que bueno, nos vamos, y recuerden, vamos a dejarlos con una excelente canción de Secker ya para terminar este programa de hoy. Y señores, recuerden que en este mundo se vino a tomar vino, si no, ¿para qué chingado se vino? Muchas gracias, buenas noches. Y yo quiero desnudarte al compás de una canción. No estamos solos, se oyen los gritos del reloj. Tú intentando detenerme, date prisa por favor. Con esa luz que me pides que apague, con mis instintos asesinos, solo quiero contemplarme desatándote el vestido. Y cuando al arder nos encuentre la luna, con tantas ganas de hacer travesuras y un deseo incontrolable de apagarnos la cordura. Lo que era solo una zona desértica se convirtió en una orgía poética. Una luna en la ventana, una luz, una guitarra, tú y yo. Y cuando al arder nos encuentre la luna, con tantas ganas de hacer travesuras y un deseo incontrolable de apagarnos la cordura. Lo que era solo una zona desértica se convirtió en una orgía poética. Una luna en la ventana, una luz, una guitarra. solos. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Seker Medina, su servidor, buenas noches. Nos vemos el próximo jueves en punto a las 8:30. Gracias. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.